¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos a este segundo podcast que tuve que dejar porque me fui de viaje. No se preocupen, no se alteren. Yo sé que siempre que hay podcast, la mayoría de veces, por mi comodidad, los hago yo en mi casa, cuasi deprimido, de vez en cuando, muy callado y sin compañía. Y obviamente terminan con un enorme soliloquio que hoy entonces todos y cada uno les huyen. Pero el día de hoy no tenemos soliloquio. Tenemos a dos buenos amigos, José y curiosamente José, que me acompañan el día de hoy. Pues por favor, saluden a la gente con mi compañía, por favor, José, Ángel Kitay. Ángel Kitay para ustedes, aquí para, no que no sea el soliloquio, pero tratemos de resolver todas las preguntas. Me encanta cómo José Ángel, cuando viene a este programa, ya sea podcast o en vivo, se nota que ensaya en su casa. Y te agradezco la preparación, te agradezco en serio la preparación, porque alguien tiene que venir preparado, y no soy yo. Okay. Que se me queda clarísimo, qué bueno que vienes con esa preparación, ese nivel y esas ganas. José Nieto, ¿cómo estás el día de hoy? Hola. José Luis, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, y aquí otra vez participando aquí para Otro que también practicó en su espejo. Muy bien, muchachos. Me encanta que tengan ese nivel de preparación. Espero que Bernardo se contagie un poquito de ustedes y empiece a venir al programa con algo de preparación. Gracias, qué bueno que estés con nosotros por segunda vez ya. Así es. A ver, entonces, José Ángel. José, segunda vez que participa en el programa. Sí, la primera. Bueno, En vivo, ya participaste en el podcast. José ya participó obviamente también en varios podcasts o mejor dicho, a transmisiones en vivo directamente de Fantástico. ¿Cuánto tiempo le pones antes de que él haga su propio podcast y me abandone? Pues vamos a ver. Yo le doy un mes más. A ver, ya asiste el programa, te ayuda a las pláticas, le damos ya. Pero yo creo que aquí en enero ya está, ¿verdad? 6 de enero máximo, va a unir con Yo creo que sí. Con Rodrigo. De seguro vamos a ver en su Facebook ahí como su esta cosa del año nuevo, su decisión del año nuevo, su promesa del año nuevo, hacer un podcast que domine a todos los demás. Yo lo estoy imaginando. Yo me estaba imaginando un nombre, no sé, creo que le quieren poner como el Clan MacLeod. ¿No? El Clan MacLeod te cuenta de cómics, ¿no? Nomás para tener toda la aliteración posible. Así es. Bueno, damas y caballeros, como ustedes saben, estamos ahorita resolviendo todas y cada una de las preguntas de Facebook que ustedes han dejado. Ya resolvimos la mayoría de los de Twitter. Vamos a ir unos derechitos, tendidos como bandidos, directo a las de Facebook. Después de las de Facebook, checaremos las del Soho Chat de la semana pasada y si quedaron algunas cosas de Twitter, pero todas se van a resolver ahorita. En este momento, necesitamos 2 horas y media. Para dejarle a Lorna. Cualquier cosa extra, pues ya será parte del extra. No se preocupen, lo subiré todo, tarde o temprano. Entonces van a poder tener programas nuevos, aunque pregrabados, pero sin duda programas nuevos. Les pido a todos ustedes, por favor, pongan su celular en vibración, para que no se interrumpa demasiado. Y ahora empecemos con la primera pregunta que recibimos en Facebook, que viene de Carito Ramos, que dice de la siguiente manera: Joey, te pido una disculpa si pensaste que era un troll. No sé si ustedes escucharon el programa de 9 horas. Sí, claro. Después de sus preguntas o comentarios, sentí que había ahí algo medio trolero. No sé si ustedes lo sintieron. Sí, también. Sí, porque lo sintió sin duda Rodrigo MacLeod, ahora Iscariote, el alias el abandonador. Ya tiene como 4 apodos ese hombre. Pero resulta que él intuyó, yo también, porque ahí había como que un momento ahí de andar molestando. Dije yo, esto lo he sentido antes, curiosamente de Pío. Entonces, para los que la recuerden. Y tú dije, ¿sabes qué? Yo creo que mejor aquí como que se rompió una taza que hay aquí para su casa, pero nos dice lo siguiente: no te preocupes, no volveré a hacerte preguntas en tu programa, no fue mi intención molestar, solo te haré una última pregunta con respecto a Damian Wayne. Si entendí bien, Damian es producto de una violación hacia Batman. ¿Recibió Talia un castigo por eso? Por ende, ¿eso significa que DC condona las violaciones masculinas? Postdata: aún sigo pensando que tienes una voz muy agradable. Bueno, muchas gracias, Carito. Mira, yo honestamente solo puedo decir lo que yo pienso. No significa que porque eres o no eres troll te voy a vetar del programa. Depende básicamente de las preguntas que hagas, ¿no? O sea, hay gente que de vez en cuando hace preguntas que no me encantan o hace comentarios que no me fascinan. Sí. Pero siguen siendo parte del programa de alguna manera u otra. Nomás trato de tenerlos como a una distancia porque ya vi que básicamente tratan de más molestarme. pero de molestias a molestias, ¿no? Por decir, la última vez que estábamos chequeando el Twitter, los amigos de Fantástico anunciaron la plática del 22, que ya habrá pasado, la plática del 22 de Star Wars, y alguien en Twitter comentó algo bastante agresivo junto a mí, hacia mí. Pues dije, este no es que sea un troll, es alguien que me odia, que está buscando pleito. Entonces yo lo que hago con ese tipo de gente es no los borro. Porque si nos pudiéramos pelear frente a frente, entonces sí valdría la pena. Pero una guerra de palabras por Twitter, o sea, no tengo 6 años. O sea, ya soy grandecito. Ya tengo 25, entonces a mis problemas me gusta resolverlas cara a cara. Desafortunadamente todos los troles son demasiado, cobardes, para decirlos de la manera más linda, porque hay otras cosas que puedo decir acerca de ellos. Entonces, obviamente, como son tan cobardes, pues nunca se van a enfrentar conmigo cara a cara. Creo que solo uno se ha atrevido y creo que ya todos vimos sí, qué vimos pasó. Resultados. No se atrevió. Pero tú te enfrentaste a él y él se echó para atrás. Gracias, es muy gracias. Diferente. Pero bueno, fue la única vez. Nadie más se ha atrevido. De hecho, yo estuve los 3 días en la Mole. Estuve ahí paseándome. Y para que cualquiera se pudiera acercar. Sí, y decir, sí, claro. De hecho, no sé si ustedes conocen esta historia acerca de Bruce Lee, que es muy interesante. Bruce Lee fue conocido como el hombre que fue el maestro del Kung Fu en su momento. Tantos... Carlos, yo decía, ¿cómo estás? Bueno, relájate, no es para tanto. No, créeme, no es para tanto. Les juro que no le pagué para que dijera wow. Saluda a la gente, compañía. Disculpa. Ah, hola, soy Jonathan Márquez. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Soy un Jubian, más no... Ah, ok, no te preocupes. Pero... Te lo tienes que pagar más porque, claro. Mira, aquí tienes no, se escucha, diamante. Sí, mira, sí. Hazlo más, hasta por acá. Ok, ok. ¿Qué nos quieres decir, Jonathan? Pues nada, de que soy muy fan de Comitmanía. ¿Por qué? Y... Cada vez pensamos que tenemos menos fans, ¿no? Sí, no, sí. No, porque soy muy agresivo yo. Eres muy agresivo, no, lo sé. Al principio como que dices, no, debo de ver otros podcasts, es muy agresivo. Pero después creo que el encanto natural de la agresividad y el ego de Joy te hace quedarte ahí. ¿Sabes? Dicen por ahí que el área del cerebro que te hace odiar a la gente está juntito al área que te hace querer a la gente, sí, o amarla. Sí, hay un paso del amor al odio. Entonces, yo creo que eso pasa siempre. Si no, pregúntale a Omar Youssef, alias el mini batiluchador, que me aborreció la primera vez que escuchó el programa. Digo, ¿quién es este idiota? ¿Quién se cree? ¿Cómo se atreve a decir eso? Créeme. Y ahorita es mi mini-mí. Sí, sí, sí. Un mini-mí. De otros podcasts que hablan de cómics... Es el mejor. No, ¿en serio? Yo no he escuchado. ¿En serio? Es que yo no he escuchado a otros. Es que dicen por ahí que no puedes criticar las cosas a menos que las hayas vivido. Sí. Yo he visto mucho cine, por decir, y puedo criticar cine. He leído muchos cómics, entonces puedo criticar cómics, pero nunca he escuchado ningún otro podcast. Curiosamente, hasta los que me invitan, ¿sí? Nunca los he escuchado. No, no por mala onda ni nada, no. Nada más porque no quiero, sin querer, robar, plagiar, copiar algo de otro podcast, porque siento que sería una falta de respeto. Créeme. Curiosamente, no todo el mundo piensa lo mismo, pero bueno, dime. Créeme, tu ego no es falso. Nadie puede imitar eso, ¿verdad? Nadie puede imitar eso. Ah, pues, ¿cuánto tiempo llevas escuchando el programa, mi querido Jonathan? Pues, mira, yo ahorita estoy estudiando ortodoncia. Ah, ok. Entonces, estaba... Ya tenemos dentista aquí, ya tenemos un médico, ya tenemos dentista. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos alguien, un abogado. Un abogado, nos falta eso porque me voy a meter en problemas legales próximamente, te lo juro. Bueno, ¿qué nos dices? Ajá. Y ya estando aquí, en los 6 meses de propedéutico y todo eso, siempre me gusta escuchar podcast. Ah, ok, y ok. Y llegué a tu podcast porque me encanta saber de cómics. Ah, ok, qué todo bien. Eso. No los colecciono, pero está bien, la forma en que hablas de eso, yo soy muy de... No conozco de esto, busco en Wikipedia. Como debe de ser. Busco en esto, busco en wikis que son de eso. La internet es una herramienta que todos deben de usar. Curiosamente, yo ya no la puedo usar porque me acusan sí. De que solo leo internet, solo leo Wikipedia o Google cuando a la hora de contestar esas preguntas. Es lo que la gente me acusa. ¿Qué te puedo decir? Yo hacía programas antes de que existiera Wikipedia, ¿no? Por eso estamos aquí para confirmar que no se usa Wikipedia. Sí, claro, ya claro. Está, no se usa. A ver, dime. Y me encanta escuchar los relatos de las historias de los cómics. Ah, qué bueno. O sea, bueno. Me echo los extra, los divido en toda la semana. Y, no me digas. Escuchaste el de 9 horas, ¿no? Escuché el de 9 horas. Tienen que entender, muchachos, cuando yo hago esos precedentes de 9 horas, los presentes fueron hechos para ser rotos. Entonces, va de 9, vamos a ir a 10, y después de 10 a 24 un día de estos. Y en serio, se van a arrepentir. Vamos a hacer, como dijo alguna vez Kido Ratomic, vamos a hacer un Jump the Shark. Sí, claro. Y este programa ya nadie lo va a querer escuchar. Pero bueno, qué bueno que estás aquí. No sé si te quieres quedar, estás bienvenido a quedarte con nosotros. Escucha, participa, sí, pregunta. No pasa absolutamente nada. Hoy tenemos que resolver todas las preguntas del Facebook. Y si nos queda un extra, pues haremos un extra, nos queda de más. ¿Ok? ¿Va que va? Una pregunta del Facebook. Las que tú quieras. Fui el que te preguntó de tu entrenador personal. ¿Ah, sí? ¿Y vas a ir con él? No lo he encontrado. ¿Por qué no? ¿Fitness no, home? Creo que está en día feriado y no ha contestado. Okay. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Yo llevo ya mucho tiempo conociendo a Alfredo. Y es de esas personas que tú le mandas un mensaje por WhatsApp y 3 días después te contesta. O sea, no es que no quiera contestar, es que le mandas tú, le mandan 20. Entonces, en lo que llega a tu mensaje, sí, está cañón. Tarde o temprano. Pero mira, creo que si ves mi Facebook, y los jóvenes lo vieron, hay resultados claros, hay resultados directos. Y curiosamente hay resultados rápidos. Porque por eso te preguntas. Sí, son resultados muy rápidos. Depende qué es lo que hagas, cuánto le metas. Por si cuando estás estudiando es un poquito difícil el rollo de hacerte tu comida, el meterle, ¿cómo se llama?, toda la cantidad de complementos necesarios. Pero si lo haces estricto y te olvidas que tienes una vida, amigos, etcétera, te concentras en hacer eso, o sea, puedes ganar un segundo y un cuarto lugar. Pues en lo vimos en este calendario. Sí, sí, sí. Revista, en la revista y próximamente calendario, pero no hablemos de eso. Tenemos que hablar de Damian Wayne. Y de aquí lo que esta mujer llamada Carito, que sospechamos que es un troll, aunque ella dice que no, nos dice, vamos a ver. ¿Es cierto que fue violado Batman? Es que depende. Yo no leí Batman Inc. porque honestamente hubo un momento en que me aburrió mucho. Y era muy denso Batman Inc. No sé si ustedes lo tuvieron la oportunidad de leer Batman Inc. No me llegó. Es que es muy denso. No digo que sea malo. En un momento, porque Grant Morrison no sabe escribir mal. Pero sabe escribir muy complejo a tal nivel que es como que ya no aguanto eso. Se volvió un poquito complejo. Entonces, yo, hasta donde yo recuerdo, lo que estaba haciendo Grant Morrison con nuestro buen amigo Damian Wayne, Bruce Wayne, Italia, estaba tomando a Damian Wayne de una historia que sucedió en los años 80. No sé si ya la leyeron. Se llama Son of the Bats. ¿La leyeron? Sí. ¿Tú ya la leíste? Sí. Estamos de acuerdo que la historia no es muy buena, pero el arte está divino. Sí, el arte sí. El arte está precioso. Sí, claro. Sí, fue uno de los primeros hardcovers que yo compré. Curiosamente lo vendí. Y entonces me compré el softcover porque cuando aparece el hijo de Batman en Kingdom Come, even al Jufash, dije yo, este cómic se volverá valioso, como acabamos todos de ver. Sí, ok. Pequeño paréntesis, les tengo que contar que les va a matar de la risa. Resulta que salió la película de Big Hero 6. Sí. Entonces, todo lo que es Big Hero 6 ahorita ya subió de precio. Entonces, nosotros ahí tratando de ser, ¿cómo se llama? Viéndonos un poco hábiles. Viéndonos hábiles, diciendo, ¿sabes qué? Vamos a ver si podemos aprovechar. Y pensamos más rápido que Fantástico. Tomando en cuenta que la película que tiene una semana. Menos de una semana. Estamos grabando este podcast, tiene menos de una semana de haber salido. Efectivamente. Fuimos corriendo a Fantástico, encontramos varios números de Big Hero 6, el número 2 de la primera miniserie, el número 2, números 1 de la segunda miniserie. Sí, estaba Sunfire Big Hero 6. ¿En cuánto? En 13 pesos. Y encontramos también Big Hero 6, la segunda miniserie, que estaba en cuánto? 48. Dijimos, ya la hicimos. Sí, claro. Cada quien había agarrado un número. Entonces nos vamos a ir corriendo, lo compramos baratísimo, los vendemos en eBay, nos volvemos millonarios, porque ahorita los cómics en eBay, el número 1 de la primera miniserie está en $75. Entonces dijimos, vamos a ser muy hábiles. Obviamente yo había tenido una plática con el dueño de Fantástico tiempo atrás, llamado David Noriega, y le comenté esto, así nomás como un comentario. Sí, mira, adivina que acabo de ver la película y los cómics en los Estados Unidos están bien caros. Bueno, eso fue como que más, le dejé ahí como que esa cerecilla, pero cuando vimos que no habían cambiado los precios, dijimos, ya la hicimos. Fuimos a pagar, pero todo está por computadoras. Escanearon el código de barras y sí, decía 48 pesos ahí, pero la computadora decía 300 pesos por el que yo me quería comprar, que era el de pues, la segunda miniserie, el número 1, y esos jóvenes iban a agarrar el de 13 pesos, número 2. Una gran, gran sorpresa. Wow. ¿Cuánto estaba? ¿En cuánto estaba? El número 2 de la primera miniserie estaba en etiqueta 13 pesos. Sí. Ya cuando escanean el código, 1,500 pesos. Le agregaron 2 ceros. Lo que tengo que decir ahí es, por eso David Noriega es lo que es. Por eso es la tienda más grande. Por eso es la que tiene más sucursales. Sí. Y por eso es que hasta el día de hoy nadie lo ha vencido, porque el hombre sabe hacer negocios y sabe rápido. Sí. Se lo dije yo, que te gusta, un domingo. Viernes. El viernes cuando vi la película, se lo comenté así nomás de pasada. Y después, al otro día ya estaba viendo. Felicidades, David, eres hábil, eres un gran hombre de negocios. Estoy feliz de ser parte de Fantástico. Pero bueno, retomando, yo obviamente me compré el soft cover de este cómic pensando que iba a subir mucho. Nunca subió porque no mucha gente conoce este cómic llamado Son of the Demon. Pero como tú recordarás, la historia básica es una persona que fue entrenada por Ra's al Ghul, ahora está tratando de tomar venganza contra Ra's al Ghul. Muy parecido a lo que pasa en Dark Knight Rises, o al menos lo que tú crees que está haciendo Bane en Dark Knight Rises. Yo creo que de aquí se basaron, ¿sí? Entonces, Ra's al Ghul le pide ayuda a Batman, pero le dice, la única manera que voy a aceptar tu ayuda es si haces dos cosas. Primero, te tienes que casar con mi hija. Y Batman dice, bueno, no tengo ningún problema. Palomita, sí, estoy de acuerdo. Y segundo, tienes que tomar control de la Liga de Asesinos. No sé, en los cómics no se llama la Liga de las Sombras, se llama la Liga de Asesinos. Batman no quería, pero le dijeron, es que son junto y con pegado, o los dos o ninguno, ¿cierto? Sí, cierto. Y Batman dice, bueno, si yo soy el líder, puedo cambiarlos y que sean, pues, personas que hagan el bien, ¿no? Y al final de cuentas, pues, puedes sí, guiar a los asesinos para que dejen de asesinar y nomás te ayuden a modificar las cosas y que el mundo sea un mejor lugar. Y resulta que se embaraza Talia de la manera normal, o sea, un matrimonio o al menos un noviazgo, ¿cómo se dice? De pareja, de unión libre. Se enfrentan contra este tipo y Batman decide que no puede seguir las ideas de Ra's al Ghul porque Ra's al Ghul no es la persona correcta con la que puedes hacer amistad. Entonces Talia le dice a Talia, ¿sabes qué? Me tengo que ir, no puedo estar contigo y estar con tu papá, pero como estás embarazada, pues me voy a tener que quedar contigo. Y Talia le miente y dice que abortó, no con un doctor, sino que fue un aborto natural, y es una mentira. Ella tiene el bebé y lo da para adopción, y el bebé, el hijo de Batman y Talia, se va en adopción. Y lo que hace Grant Morrison es rescata a este niño y lo trae ya en la continuidad, le llama Damian Wayne. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Obviamente después Talia se vuelve la líder de Leviathan o Leviatán, y ella empieza a clonar a Damian, y de hecho clona a un clon así más grande, o sea, como que más fuerte y ya mayor, y este clon es el que termina matando o hiriendo mortalmente a Damian. Entonces Damian mata a su otro yo o a su clon. Talia no recibió ningún castigo, excepto que creo que explotó la base donde ella estaba, pero no muere, ¿no? O sea, bueno, no sabemos si muere o no. Pero no fue una violación, fue un acto de amor entre dos personas, al menos porque lo recuerdo. Consensuado, totalmente. Si lo dejaras el micrófono, sería mucho mejor. Pero ya veo que José Miguel, José de Ángel, dice, no, este micrófono no lo suelto. Comparte, compañero, de nada comparte, no seas mala onda. Y es lo que te quiero decir, y nunca recibió castigo, o al menos, bueno, explotó la base donde ella estaba y eventualmente puede ser que ella muera o no. Y que si DC condona las violaciones masculinas, bueno, honestamente, vamos a hablar en serio. Si tienes a una mujer como Talia violándote, no, así queja, ¿te voy a llamar a la policía? No creo. Yo sé que Batman es una persona muy recta, una persona que cree en la ley y la justicia, pero yo no creo que sea así. Ay, no, Talia, por favor. Ante nada, entre ellos dos hay mucho amor. Y si no amor, mínimo hay deseo. Hay un gusto, hay unas ganas de estar juntos. No pueden estar juntos por el padre, ¿no? Sí. Pero eso es como una historia de estilo Romeo y Julieta, ¿no? El problema es la familia de ella. Pero a él le encantaría estar con Talia, está enamorado de Talia, Italia y viceversa, ¿no? Aunque ella, pues, obviamente ya quedó loca con lo del padre. Entonces, no creo que sea una violación y no creo que nadie se esté quejando. Curiosamente, yo creo que DC no le pone muchos peros a las violaciones masculinas, porque todos recordamos, Catwoman número 1 de los Nuevos 52, sí. Catwoman literalmente viola a Batman. Sí, ahí sí. Ahí sí, sí. Ahí sí fue una violación total, pero Batman, yo lo vi, estaba quejando, o me siento usado, ¿cómo te atreves? Porque todos hemos visto a Batman golpear a Superman y ganarle. Todos hemos visto a Batman enfrentarse a Wonder Woman y ganarle. Bueno, no en Wonder Woman de Hakisha, pero bueno, hubo un enfrentamiento. Batman se ha enfrentado contra, bueno, seres sobrenaturales, seres con gran poder. Darkseid. Batman se enfrentó contra Darkseid, el avatar del mal, el dios del mal, y pues Dios lo hirió mortalmente. ¿Me estás diciendo que no lo pudiera decir a Catwoman? No. Y quitársela de encima, ¿no? Pues Batman, entre que, ay, no quiero, no en este momento, nos van a ver, pero ahí estaba. No sé si lo podemos llamar una violación no consensual. Es como ella tomó la iniciativa, pero no sé si lo podemos llamar una violación, pero mal que bien, todos sabemos que el sexo vende, y DC lo sabe, y por eso es que se lo permitió. Entonces, digo, vamos a relajarnos, ¿no? Y por eso es que yo siento que, honestamente, Carito es medio troll, porque todas sus preguntas siempre tienen que ver con sexo o algo, ¿no? De hecho, la primera vez que pensé que ella era troll era porque constantemente estaba yo mencionando a Lady Loki, esta niña que me gusta mucho, desde lo que soy total y completamente enamorado. Y yo físicamente tengo un parecido a Thor, o al menos es lo que yo creo. Okay. Y me empezó a decir esta mujer que Thor, Loki, que pues, posiblemente yo tengo gustos más hacia los hombres. Es como que, no me gusta Loki, me gusta esta chica que se disfraza de Loki porque es su personaje favorito. No estoy enamorado de Loki, estoy enamorado de ella, que se disfraza de Loki. Es, o sea, muy distinto. Entonces, ficción, realidad, ¿no? Entonces, como que ella se lo estaba llevando un lado muy incómodo y dije, ¿qué pasa esta mujer? Y como siempre está derechito yéndose a la cloaca. Pero bueno, no hablamos de eso. Acá nuestro buen amigo Better Living, que no entiendo qué onda con ese nickname. De todos los nicknames que puedes escoger, Better Living, pues no sé. Pero curiosamente también una vez conocí una chica que se ponía verdura verde. Entonces, okay. ¿Qué te puedo decir? Dice, yuhu. Hasta que se me hace escucharlos en vivo, solamente quiero mandarles un saludo. Ustedes son el mejor programa de cómics, en serio. No como otros dicen, puras vaciladas. Bueno, o sea, no, hemos resuelto una pregunta y llevamos 20 minutos. O sea, no sé si en serio nos podemos considerar el mejor programa o el más lleno de información. No, pero es el más perrón. Ah, no, sin duda. Es, mira, ahí, ahí te firmo que nadie, nunca me quitará esa parte, o sea, ese subtítulo debajo con mi manía. El más sexy, ¿no? Y el más perrón. Y bueno, el más sexy, o sea, favor. Bueno, conozco a los muchachos que hacen otros podcasts. Déjame decir, una vez me acuerdo, y lo digo con mucho respeto a mis amigos de Destripando, se juntaron todos los chicos que hacen podcast para, ¿qué es? La crisis de podcast infinitos. Vi la foto de todos y dije yo, wow. Si Richie ve esto, dice, esta es la reunión de freaks más extensa. Y me refiero a freaks en la versión original del nombre. Como lo de, ¿qué es? American ¿cómo se llama? Horror Story, freaks. A ese tipo de freaks me refiero. Todos los que les gustan los cómics. Yo vi esa foto y dije, wow. Muchachos, de vez en cuando no comer pizza sería una buena idea. Acabo de meterme en graves problemas con todos los podcasteros, pero les mando un fuerte saludo a mis amigos de los de Destripando y solo a ellos. Porque ya no me llevo con nadie más. ¡Qué mala persona soy! Más troles. Bueno, afortunadamente nadie escucha este programa. Según me dicen, este programa no es de culto. Ojo, es oculto. Porque, ¿es oculto? Según me dicen que el programa es oculto porque nadie lo escucha. Pero nos dice acá nuestro amigo Better Living que dicen puras vaciladas. Mucho éxito Joey, Lorna y Bernardo. Dice, yo también quiero ser parte de los Joey Lantern Corps. Como todos ustedes saben, lo único que necesitas para ser miembro de los Joey Lantern Corps es tener gran ira y rencor en tu corazón. Odiar a medio mundo y conseguir un anillo. Preferiblemente el rojo, que significa la ira, como los muchachos lo tienen. Y bueno, también si quieres ser parte de los Joey Lantern Corps, creo que por ahí involucra andar encuerado en todas las convenciones que puedas. Wow, de hecho acabo de ver una foto que alguien subió. Los chicos de Perú vinieron a tomar una foto. Y de hecho, cuando salí del concurso de cosplay, estaba más desnudo que cuando entré al concurso de cosplay. Y vi las fotos de cuando estoy más encuerado. Dije, ¿sabes qué? Qué curioso. El cosplay de Linterna Verde se ve mejor sin el símbolo de Linterna Verde, nomás con el pantalón negro y el cinturón verde. Y dije yo, wow, o sea, ya. En un día me van a ver literalmente en calzones de Linterna Verde y voy a decir, este es mi sexy Green Lantern. Y les pido a todos y cada uno de ustedes una gran disculpa. También algo que se me hace curioso, no sé si tú lo puedes, iluminar acerca de esto, Jonathan o alguno de ustedes dos. Mucha gente siente la necesidad de escuchar el programa en vivo y prefieren en algunos casos escuchar el programa en vivo en vez de escucharlo en podcast. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Qué les gusta más? Pues realmente a mí yo no tengo una preferencia. Uh-huh. Simplemente ahora sí que es el tiempo que tenga. Si lo puedes escuchar en vivo, adelante. Si no, para eso está el podcast. Ahora sí que manejando tus tiempos en lo que te acomode, pues no hay ningún problema. Sí, al igual yo, por ejemplo, si estoy en el trabajo, bueno, yo estoy en mi casa y tengo tiempo, lo escucho en vivo. Pero si no y no me da tiempo y yo no lo escuché completo, mejor prefiero no escucharlo, lo detengo y ya en el trayecto o algo así me hace. Ahora sí, sí. Bueno, también lo bueno es que lo puedes descargar a tu celular. Claro, ¿no? Claro. Eso siempre ayuda, ¿no? Porque sí. Puedes estar como que por cualquier parte del mundo y siempre tienes tu celular listo. Claro. ¿En tu caso, Jonathan? ¿Qué va? Yo soy el que destripa todo tu programa y lo divide en 3 semanas. Claro, tú lo prefieres de esa manera, ¿no? Yo lo prefiero de esa manera. Si te lo pegas al micrófono a la boca. Yo lo prefiero de esa manera. Me parece perfecto. Okay, nomás quería saber eso porque sí, mucha gente siempre está con eso, ¿no? Ah, quiero escucharlo en vivo, quiero escucharlo en vivo. Digo, tal vez sea porque pueden estar viendo cómo se crea el programa porque yo no tengo nada planeado. O a lo mejor lo prefieren escuchar en vivo para que se le responda las preguntas en ese momento y aclarar sus dudas. Que curiosamente, desafortunadamente, a través de cómo hemos avanzado en el programa, cada vez contestamos menos preguntas. Y no es porque no quiera contestarlas. Es más porque hay algunas preguntas que son muy complejas. De hecho, hay un chavo que se llama Miguel Ángel, que sus preguntas son, bueno, extensas. Y varias, entonces no hay una sola pregunta simple o rápida, todos vamos a contar toda una historia, ¿no? Y además en muchos casos, como sus preguntas son por Twitter, no especifican, son muy abiertas, y pues tratas de contestar lo mejor posible y terminas dando una un monólogo de media hora, ¿no? Ya perdiste media hora de un programa de solo 2 horas y media. Que curiosamente, antes teníamos solo 1 hora de programa, y era suficiente, y ahora 2 horas y media. 2 horas y media no basta. No basta, es muy extraño. Alfredo Ruelas nos dice lo siguiente, dice: buenas tardes a todos. ¿Qué piensan del cast de Ezra Miller como Flash? Cinematográfico. En mi parecer, no resultó ser un cast muy acertado. Yo ya dije lo que opino, no sé si ustedes me escucharon, pero me gustaría saber qué es lo que ustedes opinan. Sí saben quién es Ezra Miller, ¿no? Sí, es el que salió en la película de... Tenemos que hablar de Kevin. Kevin, ahí, o sea, demostró una actuación tremenda. Ahora hay que verlo. ¿No sube el cliché? Siendo que es un niño con problemas, cuasi listo para hacer un asesino en serie. Así es. Nunca se va por el cliché. Siempre hay una cierta cosa detrás de sus ojos que da miedo, pero nunca se va por el guajajaja, soy el malo. Y obviamente tienes a Tilda Swinton, que es la que hace la actriz que hace de la mamá, que también es una brillante actriz, y juntos la llevan bastante, bastante bien. Sí, y ahora hay que ver cómo pasar a un género totalmente diferente, porque también hay que ver qué tono le van a dar a la película de Flash. Eso es lo más importante. Si tú me dices, Ezra Miller va a ser Barry Allen, te lo digo ahorita, no funciona. Necesitas a alguien más grande. De hecho, Grant Gustin está demasiado chavito para ser Flash. Es que... Pero me gusta lo que están haciendo con él. ¿Sí? Es que ahí donde ya te brincas, porque Batman está... O sea, Ben Affleck, ya cuando tienes 50... Por ahí, ¿no? No, está cerca de los 50, está en tus altos 40. Henry Cavill... 30 y algo, sí. Después pones a ese al que hace Flash, que 20 y tanto. Sí, hombre. O sea, sí, las edades son muy variantes. Son muy variantes. Si haces que Ezra Miller sea Barry Allen, ahí siento que podría haber problemas de la edad. Pero si es Wally West, si es Bart Allen, ya no me se encaja más. Sí, sí, ya no me salta. Se encaja más. Nomás dices, ¿sabes qué? Existía un Flash. Su nombre era Barry Allen. Pero él murió en una crisis. O murió en esto, o murió en aquello. Y ahora yo soy su nieto, yo soy su protegido, yo soy su algo, y yo soy el nuevo Flash. Y de esa manera ya tienes a un personaje que es tu hombre araña. Porque en todos los equipos siempre debe haber un chavito que todo lo ve con esta... En inglés es with wonder, ¿no? Que todo lo ve maravillado, de wow, un hombre volando. ¿Qué? Wow, un hombre vestido de murciélago. Alguien que sea... Los ojos del fan. Gracias, son los ojos del fan. Que todo lo vea de una manera nueva. Y bonita. Entonces siempre necesitas un chavito. No sé si ustedes leyeron en algún momento Thunderbolts. No. Bueno, en Thunderbolts tenías a todos los villanos. Necesitabas a alguien que fuera la voz del fan. Meten a Jolt. Jolt es una niña que adquiere poderes gracias a Ardyn Sola. Ella se une al equipo y es una chica fan de cómics. Entonces para ella era magnífico ser parte de un equipo de superhéroes. Y ella es, con su entusiasmo y su manera de ver la vida, hace que todos ellos se vuelvan mejores personas. No Barón Zemo, es imposible que el Barón Zemo sea una buena persona. Parece que todo el resto de los Thunderbolts quieran ser mejores de lo que ya son. Por ella, en los Hombres X tuvimos a Kitty Pryde. Llegó un momento que ya todos eran mayores, porque primero todos eran chavitos, sí. Todos eran de la edad del fan. Después todos crecieron, incluyendo a Cyclops, y ya los fans no tenían con que nadie sentirse identificado. Metieron a Kitty Pryde y ella fue el puente para todos los fans. Y de hecho, te puedo garantizar, en los años 80, todos y cada uno de los niños que eran fans de los X-Men tenían un crush con Kitty Pryde. Sí. A ver, ¿quieres decir algo? Solo que ahorita le escuché en el internet. Sí, ¿es sí. Miss Marvel? O sea, quisieron meter como ojos de fan. O sea, sí, de hecho, no sé si viste o leíste, mejor dicho. Yo no he leído el cómic de Miss Marvel, yo leí el primer número. Y lo sentí muy, ¿cómo puedo decir esto? Muy de propaganda. Nos sentimos muy mal por lo que le hicimos a los musulmanes. Súper mal. Y ahora queremos pedirles disculpas haciendo un personaje musulmán que adora el universo Marvel, que adora a los superhéroes. Pues sentí que era muy, muy, muy de propaganda, muy de comercialito, de que ya los perdonamos a todos. Y no me llamó la atención. Y no me gustó el traje para nada, no me gustó el personaje para nada. La acabo de ver ahorita, escrita por Dan Slott, dibujada, no es Humberto Ramos el que dibuja, es no otra es, persona. Manokeli. No sé si es Bueno, dibuja bonito. Capacoli. Bueno, no recuerdo bien que sea el dibujante, pero sin duda el escritor es Dan Slott. Y agarró al personaje y lo hizo magnífico. Porque ella, para empezar, va a meterse contra, a enfrentarse contra un villano, porque esta villana, la doctora Minerva, miembro de los Kree, está utilizando un traje parecido al de Miss Marvel. Y ella se rehúsa a que el traje de Miss Marvel sea utilizado por un villano haciendo una fechoría. Porque ella dice que para ella Miss Marvel es el superhéroe mejor de todos. Entonces quiere proteger el nombre de Miss Marvel. Y se va a enfrentar con ella. En ese momento llega el Hombre Araña. Y cuando ella ve al Hombre Araña dice, ¡wow! Voy a tener un Marvel team-up. Voy a tener un team-up con el Hombre Araña. Eso es lo que siempre he querido. Todos soñamos con tener un team-up con el Hombre Araña. El Hombre Araña se le queda viendo así como que, ¿qué onda con tu vida, niña? Y todo ese timo es la cosa más divertida, más linda, más preciosa. Y dije, ¿sabes qué? Ya me cayó bien Miss Marvel. ¿Por qué? Porque su entusiasmo es el mío. Ella nos refleja a todos de alguna manera u otra. Entonces siempre es bueno tener ese tipo de personajes. También de alguna manera u otra lo odio. Y siempre lo odiaré, pero desde que conocí a su creador, ya lo odio, lo tolero un poco más. Kyle Rayner, mal que bien, era el personaje para los fans en la JLA. Era el nuevo, era el que jamás pensó ser parte de algo tan grande, tan inmenso, tan fantástico como la JLA. Wally West, desde que tenía 14 años, ya era superhéroe, estaba con Flash, su héroe. Sí, siguiendo su tío. Fue uno de los miembros iniciales de los Teen Titans. Entonces, él cuando entró a la JLA era su momento, ¿no?, de graduación. Pero en el caso de Kyle, él nunca pensó ser superhéroe y mucho menos ser parte de la JLA. De hecho, cuando lo contrataron para los Teen Titans, dijo, ¿neta? ¿En serio debo estar aquí? Tienen a Supergirl, ¿para qué me necesitan a mí? Sí. Pues de alguna manera u otra, él era el que era esa conexión con los fans. Entonces siempre es como que importante tener esa parte. Y puede ser que Ezra Miller, en este caso, siendo un Flash más joven, no Barry Allen, sino Wally West o Bart Allen, puede ser que sí nos dé ese camino. No sé qué opinan ustedes en este caso. ¿No? ¿Ya? ¿No? ¿No? ¿Nada? ¿Ya? Pues digo, ¿sabes qué? Tenemos que recordar algo muy importante. Tú lo mencionaste acerca del tono de la película. Todos pensamos que Guardianes de la Galaxia iba a ser una farsa. Sí. Que no iba a funcionar. Nadie pensó que Groot fuera un personaje tan entrañable. Nadie pensó que Rocket Raccoon se llevara todas las escenas donde trabaja. Nadie pensó que Chris Pratt, un actor cómico mayormente, fuera tan buen héroe, tan buen, se podría decir, un Han Solo, sí, para los años 2000, ¿no? Un pirata que se vuelve un héroe, o que crece para ser un héroe. Nunca nadie lo pensó. Sí, porque ahí la única que se pensaba que iba a hacer bien su trabajo era Susan Saldaña. Porque la mujer no sabe fallar, o sea, ajá, en Avatar estuvo genial, en Star Trek estuvo genial, en The Losers estuvo genial. Entonces dijimos, va a estar bastante bien esta chica, pero todos los demás van a fallar, y curiosamente el único que falla es Dave Bautista, porque no sabe actuar. Porque no es actor, no, es luchador. Es luchador, y ni eso lo puede hacer bien. Y todos los demás crecieron a unos niveles gigantes, nunca sabíamos que iba a estar a ese nivel. No sé si vieron Big Hero 6, ¿no? ¿No lo han visto? O cuando la vean, o sea, todo lo que dicen los trailers, dices, ah, está graciosita, pero está ahí. No, no está graciosita. Hay gracia, hay comedia, pero el nivel dramático que maneja esa película está al nivel de una película para adultos, no para niños. La película es para niños, pero todos los adultos lo entienden en diferentes niveles. Y hay momentos de heroísmo fantásticos. O sea, la película es bastante completa. Yo jamás me lo imaginé. Todos hoy tenemos varias ideas de qué va a ser Batman contra Superman, Dawn of Justice. Todos tenemos ideas, pero nuestras ideas no significan absolutamente nada. Porque hasta no ver la película, o lo mínimo el primer trailer, no sabemos cuál va a ser el tono. Sí, el tráiler ya anunciaron que va a salir antes de la película del Hobbit, la última película, de la última. Bueno, al menos en los Estados Unidos, no sabemos si aquí. Yo creo que sí, esperemos. El mismo rollo. Esperemos, pero por decir, creo que todos, después de ver la magnífica Return of the Jedi, yo sé que algunos tienen algunos detractores por la cantidad de Ewoks, a mí me sigue gustando la película. Todos teníamos ideas, muchas ideas de qué iba a ser episodio 1. Y curiosamente todos pensábamos que episodio 1 iba a ser genial. Y todos tuvimos que ver episodio 1 más de una vez para convencernos que era una basura. A la primera todos dijimos, no, no, no, no. el problema no es con Lucas, el problema es con nosotros, que no entendimos la brillantez con la que está mostrando. La fuimos a ver por segunda vez y dijimos, no, efectivamente, episodio 1 sí, es una basura. Hay un chavo que lo fue a ver 20 veces en el cine. ¿En serio? Y le pregunté, oye, compañero, ¿es una basura? Me dice, sí, es una basura, pero la tenía que ver 20 veces. Y yo, ¿por qué? Porque soy fan de Star Wars. Y yo, yo también. Y también soy fan de Batman, pero sí, la de Dark Knight Rises, obviamente la vi 7 veces en el cine, pero está buenísima. Pero créeme, la de Batman Returns, o sea, yo sé que Batman del 89 tiene su momento, sí, sí. Pero Batman Returns tiene graves problemas, gravísimos problemas. Además, tiene cero humor. Y lo que trata de pasar por humor es pura grosería. No la fui a ver 20 veces, aunque soy gran fan. Solo 10. No, la de Batman Returns la fui a ver una vez al cine, no aguanté más. La he visto múltiples veces en video, sí. Porque obviamente es Batman. Pero cada vez que la veo, digo yo, ¿neta? ¿Y Batman y Robin? Batman y Robin la he visto múltiples veces. La vi en el cine 5 veces. ¿Sabes? Porque ahí me quería convencer que era buena. ¿Pero qué pasó? El de la batitarjeta. Sí. La vi 7 veces para convencerme que era buena. Y no lo logras. No. Y tiene cosas que funcionan. Pocas. Pero tiene cosas que funcionan. Esa película siento que es todavía más Batman 66 sí. Que las primeras dos. Sí, bueno. Es que te atabajan. A ver, perdón. Es que trataba de recrear eso el director, según lo dijo la... ¿Sabes qué? Mira, él dijo muchas cosas, pero ¿quién quiere recrear? Se quiere disculpar. Mira, Batman 66, ¿no? Adam West, Burt, en su momento, bueno, fue, ¿cómo se llama? Fue el Zenith, fue lo que todo el mundo quería ver en Batman. Y curiosamente el cómic era igualito, entonces no había mucha diferencia. Y estuvo bien para su momento, yo sé que tiene muchos fans y... Qué bueno que tenga fans. Yo en su momento fui fan. Cuando dejé de ser fan eventualmente, conocí a Adam West y me volví fan de nuevo. O sea, no pasa nada. Yo entiendo que tengas fans. Pero en los 80s, el mundo había cambiado y había cambiado muchísimo. Llegó Frank Miller. Llegó Alan Moore. Llegó Neil Gaiman. Llegó ¿cómo se llama? Grant Morrison. Llegaron sus hombres y nos mostraron un mundo mucho más oscuro. Donde los héroes podían habitarlo. Claro. Pero tienen que constantemente pelear contra cosas que no habían peleado antes, ¿no? Como asesinos en serie, como violación, como incesto, sí. Cosas mucho más oscuras de las que estamos acostumbrados. Entonces ya las memorias del 66, ya no queríamos eso, ya queríamos esta nueva versión de ver el mundo de superhéroes, que era mucho más oscuro, como dicen, grim, gritty and realistic, que son palabras así que no tienen un gran significado, pero te dan una idea, porque no puedes hacer un cómic realístico, es imposible, es ridículo. Porque un hombre no se vestiría de murciélago. Digo, lo más cercano a una realidad real sería algo como Punisher, ¿no? Que sí, agarrar una pistola y ir a matar criminales, te lo paso. Pero no creo que se vista con negro y blanco y se ponga un símbolo de calavera en blanco para que todo el mundo le dispare ahí, ¿no? Pues, y eso es, así, de hecho, hasta la película con este, con este hombre gigante, Dolph Lundgren. Sí. Es más o menos realística porque es un tipo que se viste todo de negro, que nomás mata gente y nunca duerme. Entonces, bueno, ok, se lo paso, ¿no? Pero lo que con esto es que en los 80s es lo que queríamos. Entonces, la película de Batman dentro, lo que cada vez sí nos da un Batman que podría existir, porque el mundo que nos da es un mundo tan loco, es un mundo totalmente gótico, que una criatura sí podría existir. Batman Returns, más o menos te la paso, porque también nos crea un mundo que no es real, es un mundo totalmente irreal, es un mundo que solo existe en la mente de Tim Burton, y funciona muy bien por eso. Desafortunadamente, cuando viene Batman Forever, que tiene partes que funcionan muy bien, ya es una fantasía neón muy gay. Demasiado. Que yo entiendo que esa sea la fantasía de George Schumacher, y me parece perfecto, cada quien tiene el derecho de vivir su vida, pero no puede poner su interpretación de las cosas sobre un icono como Batman, que ya tiene una manera de ser visto. Pero bueno, lo cambió dentro de lo que hizo de locura en Batman Forever, no lo arruinó. Pero en Batman y Robin se fue de más. Porque si tienes un personaje que es oscuro, un personaje que es de la noche, un personaje que quiere causar miedo, para empezar, ese carrito que le dieron a George Clooney, que tiene neón por todas partes. O sea, yo me he subido a algunos micros que no son tan nacos. Porque me suben unos nicos que tienen esa, la luz negra y tienen punches. Y lo que con esto, estoy en un antro, ¿qué van a empezar a servir cócteles? Pero así más, así estaba el Batimóvil y daba penas. El traje de Robin en ningún momento entendí por qué había que cambiarlo, cuando el primer traje que usó en Batman Forever estaba bastante bien, era muy cercano a lo que nosotros pensábamos como Robin. Tenía aretes, sí, pero no pasa nada, porque en los 80 muchos hombres tenían aretes, no importaba su preferencia, su idea sexual, o sea, su identidad sexual. Tenías aretes porque eran los 80s. De hecho, mi buen amigo Nightboy de Descripando tiene 5 aretes. 3 en el derecho y 2 en el izquierdo. Yo siempre me burlaba de él y decía, a ver, ¿qué te vas a decir con tantos aretes? Tienes los 3 en el, ¿cómo se llama? En el derecho, para decir que eres muy macho, pero tienes 2 en el izquierdo, que si llega la oferta correcta, te pueden cambiar, a ver, explícamelo. Entonces, pero bueno, eran los 80s y así sus 5 aretes, no pasa nada. No tengo problemas con que Robin tenga aretes, pero me gustó mucho el traje de Batman Forever. Batman y Robin le cambian el traje sin razón de ser y no me gustó ese traje. Y después todos tienen pezones. Y no es que yo entiendo dónde se basa o dónde viene la idea de los pezones. Y se lo pregunta a George Schumacher y dice: bueno, lo que pasa es que tienen esculpidos todos los músculos. ¿Por qué no tienen esculpido los pezones? Y digo: bueno, porque los pezones no son un músculo. No. Tener esculpidos el abdomen y los pectorales, eso se ve muy masculino. Los pezones no. No tienen razón de por qué. Y además, de la manera que se parecían botoncitos, ¿no? Sí. Parecía que te apretaban el botón donde estaba el pezón y activaban algo. Yo no sé. Pues yo creo que él empezó a decir que trató de atrapar la esencia de Batman de 66 porque no le quedaba de otra, ¿no? Y ahí lo que pasó fue que el estudio dio ciertas cosas que él tenía que hacer. Tenían que vender más juguetes, por eso tenían que tener más vehículos. Por eso Robin tiene su moto y Batman tiene su carro, para vender 2 vehículos en vez de solo 1. Por eso le cambian el traje a Robin, para que Robin tenga un nuevo traje y no solo se queden con el anterior. No, si ya tienes el anterior, para que compres el nuevo. Sí. Le cambian el traje a Batman. Y de hecho, dentro de la película, le cambian el traje 2 veces a todos los personajes. Y después tienes Batichica también le cambian el traje. Esta chica, Poison Ivy, también sí. Se le cambia el traje mínimo 3 veces, ¿no? Dos o tres. Y el cabello también se lo cambian. Y también creo que Victor Freeze solo tiene un traje y su pero más que la armadura, las armas y eso. Ajá. Y cada quien tiene sus múltiples vehículos. Entonces fue una película diseñada para vender juguetes. Y también como se apuraron tanto a hacer el guión, pues lo que salía, ¿no? O sea, ya era... De hecho, hay cosas buenas dentro del guión. Pocas, pero hay cosas buenas. Porque Akiva Goldsman es gran fan de cómics. Y lo sé porque he leído algunas entrevistas con él y ciertos datos que saca son muy de cómic. Por decir, en la película de Batman Forever, cuando dice Bruce Wayne, no te vayas, Dick, porque el circo debe estar ya cerca de Metrópolis. Es una referencia muy bonita, que no tiene un gran significado, pero más al ponerla, ya dices, ok, existe Metrópolis, ya estoy feliz. Me dieron mi fanservice ahí, muy bonito. Claro. Y eso creo que me metió a Akiva Goldsman. Desafortunadamente, la basura humana llamada Michael Alonso, mi buen amigo Michael Alonso, su gran chiste era spoilearme todas las películas. Entonces, él compraba las adaptaciones en cómic, las leía antes de ver la película para empezar a spoilear, y me arruinó todos esos momentitos de Batman Forever. Y por eso yo implementé que cuando viene la época de películas de superhéroes, yo literalmente le dejo de hablar. No respeto, lo bloqueo de Facebook. Lo hicieron, por 3 meses lo bloqueo de Facebook. Y le digo, ¿cómo se llama? El veto empieza ahorita. Y le dejo de hablar por 3 meses. Y se enoja y se ofende. Digo, tú eres un spoiler. Pero bueno, ya retomando, lo único que tengo que decir es, no sabemos nada de la película. No hay que en este momento empezar a juzgarla. Y recordemos todos, antes que nada, un nombre. Y el nombre es Heath Ledger. Todos gritamos, todos nos quejamos. Y cuando vimos Dark Knight, dijimos, wow. Sí, nos cayeron. Hasta la academia dijo, merece un Oscar. Sí. Que también, si nos vamos a la película del 89, Michael Keaton como Batman, todo el mundo se quejó, todo el mundo gritó. Y después, cuando en la tercera película ya no sale Michael Keaton, todo el mundo decía, ¿Pero si él es Batman, sí. Es el único Batman, qué mirada, qué seriedad. Y va, ¿verdad? Mejor, vamos tranquilos. Vamos a ver qué pasa. Esperemos poco a poco a ver cómo van avanzando las cosas. ¿Y para qué adelantarnos? De hecho, yo creo que muchas personas pensaron que Brandon Routh iba a ser un excelente Superman. Porque está idéntico, físicamente está idéntico a Christopher Reeve. Y ves la película y digo, no es una mala película, no es muy aburrida. Sí, el problema fue el director. El director, sí, que él no quería hacer una película de Superman. Quería hacer un remake de las películas de Superman. Sí, sí. Y es así como, compañero, o sea, tienes todas las herramientas para ir adelante. ¿Para qué te vas para atrás? Pero bueno. Ok, a ver, Daniel Monosomi nos dice: hola a Jovi, Lorna y Bernardo. Qué bueno volverlos a escuchar en vivo, solo para saludarlos y reportándome. Yo sí quiero saber lo que viste en la convención, se veía muy bien. ¿Qué opinas de todo lo que dijo Marvel? Una duda rápida, ¿habrá plática en Fantástico? A ver, yo creo que se refiere a Nueva York, porque yo me acuerdo que cuando empecé a hablar de la Nueva York Comic Con, empezaron a llegar las preguntas rápidas y furiosas. Sí. Y yo creo que nadie quiere escuchar lo que quiero decir. Pero yo creo que ya hablamos largo y tendido siempre de la Comic Con. ¿Qué opiné de lo de Marvel? Pues bueno, yo me metí al panel de Marvel. Axel Alonso lo dio, que es uno de los editores de Marvel. Y todas las cosas que yo odiaba que estaba haciendo Marvel, Superior Iron Man, La Torre Mujer, ¿qué otra tontería están haciendo? Capitán América Negro, La Muerte de Wolverine. Yo dije, son puras tonterías. Y se para ahí Axel Alonso y dice: si tú me hubieras dicho hace un año que iba a trabajar en una compañía que esto está sucediendo, te diría que eres un mentiroso. Pero estoy feliz de estar trabajando en esta compañía en este momento, donde nada que yo creía que era sólido, lo es. Porque matar a Wolverine, mal que bien, causa cierto tipo de atención. La gente quiere saber qué va a pasar. No va a pasar nada. Sí, claro. Y eventualmente va a regresar. Sí, sí, claro. Pero por esos 6 meses va a haber un momento conflictivo de qué va a pasar, que puede ser interesante. Todos sabemos que eventualmente el verdadero Thor regresará y tomará su martillo. Pero en lo que eso pasa, tenemos a Thor mujer, podemos ver alturas diferentes. De alguna manera eso ya lo vivimos cuando Eric Masterson tomó el lugar de Thor y teníamos a un Thor que no sabía ser héroe, que tenía que aprender a ser héroe, tenía todos los poderes de un dios, pero no sabía por dónde ir y se apoyaba mucho en su familia, se apoyaba mucho en sus amigos, se apoyaba mucho en su hijo y se apoyaba mucho en Capitán América. Y esos fueron momentos muy lindos, porque ya no teníamos a un héroe de millones de batallas que es Thor, sino teníamos a alguien que está aprendiendo a ser héroe, ¿no? Entonces dije, bueno, si a Axel le veo posibilidades, me parece perfecto. Pues empezó la batuta o el micrófono a diferentes creativos, por ser Jeff Lemire para hablar acerca de Hawkeye. Se me hizo muy interesante agarrar a alguien que hizo cosas tan interesantes con Green Arrow en los Nuevos 52. De hecho, que Green Arrow de los Nuevos 52 se volvió lo mejorcillo, sí, junto con Nightwing, ¿no? ¿Algunos de eso lo leyó? En los primeros números empezó a mejorar un poco, ¿no? Él lo empezó a tomar y ya después creo que lo habían matado a Green Arrow. Pues no sé, hay un momento donde le disparan, sí, una flecha en el cerebro, ¿no? Sí. Pero no muere, nomás se puso malito. Sí, sí, sí. Pero mejoró bastante, ¿no? Sí, es algo de lo rescatable o de lo menos malo. Pero sí, ahora sí que... Él tomando a Hawkeye se me hizo una idea interesante, que después tenías a James Robinson, que se estaba, pues, no tanto quejando de los fans, pero dijo: señores, yo tenía un plan, como siempre tengo un plan. Ustedes no querían que... No me dejaban hacer mi plan bien. Porque sale el primer número de los Cuatro Fantásticos y ya se están quejando. Y les digo: señores, todo tiene un proceso. No puedo escribir unos personajes que ya están en lo más alto. Tengo que bajarlos para que ellos vuelvan a subir. Y sí, les cambié los trajes. Y no era para imitar a los Increíbles, se los juro. Le cambié los trajes a Rojo para mostrar que hay un proceso de cambio en los personajes, para que cuando regresen los trajes azules se haga todo el arco de los personajes. Tienen que entender que así es como va mi fórmula. Es lo que yo quería hacer con ellos. Si ustedes ven a Starman, Jack Knight, cuando toma el manto de su padre de Starman, no sabe ser un superhéroe, no quiere ser un superhéroe. Entonces lo que vemos en esos 80 números es ver la jornada de un hombre, de ser un hombre normal, común y corriente, desinteresado en ser un héroe, a ser uno de los héroes más grandes de Opal City. Eso es lo que le gusta hacer a James Robinson. Si agarra a los héroes, que ya son magníficos, los pone mero arriba, como los héroes líderes de todo el universo Marvel, pues entonces, ¿a dónde vas? Sí, tenemos ejemplos, por ejemplo, digo, así empieza James Robinson y sí, los baja, como dices, es lo interesante. Empezar con un personaje que o personajes que no son tan interesantes, los bajas y ver ese cambio, ese proceso es interesante. Y como dices, claro, hay unos que no cambian, como por ejemplo Tom Strong. Uno de los problemas, por decir, de Superman, por muchos años, es que cuando se volvió el sello de la compañía, lo tenían siempre en el cenit, en lo más alto. Entonces, como no tenía ni un momento bajo, pues, ¿qué hacías con el personaje? Estaba alto, alto, alto, siempre iba a ganar. Nunca, no importaba contra quién se enfrentara, ya sea Brainiac, ya sea Lex Luthor, ya sea por mucho tiempo. Pero eso ayudó con Doomsday. Porque todo el mundo decía, bueno, es que Superman va a ganar. Y cuando mueres, sorprendió a la gente porque Superman siempre estaba en lo más alto. De alguna manera u otra también por eso funcionó la caída del murciélago, que Batman no podía perder. Y pierde. Y pues cae a tal nivel que está inválido y tiene que volver a crecer. De hecho, yo, personalmente, después de que se fue John Byrne de Superman, me alejé mucho de los cómics de Superman. Regresé durante su muerte, nomás por morbo, repito. Me quedé en el reino de los superhombres, nomás por morbo. Pero lo que más me gustó es cuando Superman de pelo largo, con el traje negro, aparece y tiene que otra vez tomar su lugar como el héroe más poderoso. Y tiene que convencer a todos de que él tiene el plan, de que él los va a guiar y que gracias a él van a poder tener a Cyborg, Superman, a Doomsday y a Mongul. Porque tiene que convencer al resto de los superhombres, porque el Superboy no lo quiere seguir. Steel sí lo quiere seguir, porque Steel desde que lo ve dice, tú eres. Y bueno, ¿y cómo se mezcla otro? El erradicador está como que también dudoso. Pero Superman tiene que convencerlos de que él tiene el plan. Y eso me encantó. Dije, Superman tuvo que volver a restablecerse como el más grande héroe. Desafortunadamente, cuando le regresan el traje, ya, otra vez regresa y ser su serie y no vuelve a caer. Y creo que eso fue lo que trató de hacer Grant Morrison en los nuevos 52, pero se fue por una vertiente muy extraña, que en vez de hacer que el personaje sea entrañable y crea una empatía con el lector, creo que nos alejó a todos, ¿no? Sí, está como que te cae mal. ¿Verdad? Una cosa es que te tiene que ganar tu atención, y otra cosa es que literalmente te caiga mal, como Jason Todd, que todo el mundo odiaba, y Damian Wayne, que también caía bastante mal. Pero bueno, a ver, eso fue lo que dijeron de Marvel, que me llamó mucho la atención. Y curiosamente también mencionaron, como va a salir la película de Ant-Man, va a tener un cómic, ¿no? Y como la película, esa cara que pusiste, José Luis, tienes toda la razón. Y como obviamente el héroe de la película es Scott Lang, el cómic va a ser de Scott Lang, que también no me encanta esa idea, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y más dijo que una duda rápida, habrá plática en Fantástico. Pues bueno, hubo una plática la vez pasada y va a haber otra plática este fin de semana, que bueno, ustedes ya habrá pasado, que es el 22. ¿Qué le hace la de Star Wars? De 4 a 6 va a ser acerca de Star Wars, obviamente bien fantástico, cerca del Metro Zapata, Félix Cuevas 835. Ya me confirmó Bernardo Soto. Bernardo va a ser uno de las personas en el panel. También Rey David me dijo que sí puede ir. Entonces, obviamente, ellos también tienen su podcast próximamente. Pero también Jonathan, estoy seguro que próximamente también anunciará su podcast. Esa plática va a ser el primer crossover, ¿no? De Gamora en 6 y Comic Manía, a ver qué tal sale. Va a ser un Dawn of Justice. Sí, va a ser un Dawn of Justice. Siempre que hay un crossover, ustedes saben que las cosas van mal. Curiosamente, también le dije a mi buen amigo Bernardo Soto, que puedo decir la palabra amigo por ahora. Vamos a ver si eso continúa siendo después del día 22. Que invitara a los chicos del club de fans de Star Wars, porque es como una plática más que nada guiada hacia ellos. Me dijo que sí, y aparentemente ya me consiguió uno de los chicos que vaya disfrazado, no voy a decir quién, pero me consiguió uno. Yo ya conseguí un cuate que es muy buen amigo mío, que es cosplayer, ya le pedí que también vaya disfrazado, me dijo que sí puede ir. Estamos viendo si conseguimos que Rosa pueda ir, porque ella también tiene un cosplay bastante lindo, de hecho tiene dos cosplays bastante lindos de Star Wars. Entonces vamos a ver si podemos conseguir que vaya más gente disfrazada, porque siempre es bonito tomarse una foto con alguien disfrazado, y más que nada se va a develar una portada especial solo para Fantástico de Star Wars. Entonces es bastante lindo. Bueno, muchas gracias, mi querido Daniel Monozombi. A ver, ¿alguna duda que tengan ustedes antes de irnos a nuestro primer corte, muchachos? ¿Todo bien? ¿Cuál era la primicia? ¿De qué hablas, mi querido? A ver, la primicia que anuncian en el Fantástico. Lo que pasa es que Marvel ya recuperaba la licencia de Star Wars. En los años 70, después de que salió la película, tuvo la licencia Marvel. Y los primeros cómics de Star Wars fueron de Marvel. Marvel dejó vencer la licencia después de Regreso de Jedi. La toma Dark Horse, porque en ese momento Dark Horse está tomando todas las licencias que les quisieran vender. La de Depredador, la de Alien, la de obviamente Star Wars y varias más. Y curiosamente, Dark Horse llegó a ser lo que fue gracias a tratar muy bien sus licencias y crecer todo este universo expandido de Star Wars, que mucha gente le gusta, mucha gente le disgusta, pero existe. Y después, cuando salió el episodio 1, 2 y 3, Dark Horse estaba en el lugar perfecto para pedir más licencias y para crecer todos los títulos de Star Wars. Le fue bastante bien. Ahora que Disney tiene parte de su propiedad es Marvel y compró Star Wars, pues obviamente las licencias se regresaron a Marvel. No tenían que esperar a que se cerraran las licencias o se terminaran el contrato que tenían con Dark Horse, pero ya todo le regresa a Marvel. Entonces obviamente el número uno de Star Wars, de Marvel, pues es un momento algo como que muy, muy histórico, ¿no? Que regresa la licencia al lugar donde empezó. Y además, las personas de Fantástico, David Noriega, que es el dueño, consiguió, de parte de Marvel, una portada especial en inglés. O sea, no es una versión mexicana, es la versión americana. Va a llegar con una portada especial solo para Fantástico. El único lugar donde vas a poder comprar esta portada de Marvel, de Star Wars, número uno de Marvel, va a ser en Fantástico. Entonces les va a ir bastante bien porque hasta gente que no está interesada en leer cómics de Star Wars lo va a comprar, porque uno nunca sabe cuando de 13 pesos le va a ser 1500. Va a ser 1500. Entonces vas a decir, mejor la compro. Y pues uno nunca sabe. Y me imagino que les decía ahí también que si te suscribes ahorita, te van a respetar el precio. ¿Perdón? Dígelo. A $5 el precio. O sea, si estás en suscripción. Si estás en suscripción ahorita, te respetan el precio de $5. Ya si te día, esperas a que salga... Ya ese día ya es otro precio, ya. Ya, o sea, ya sí, son 1500 pesos. Pues no se quejen. ¿No? Sí, lean bien el anuncio, lean bien el flyer. En vez de mandarme mala vibra a mí, que lo que hizo el chavo este, en vez de mandarme, mejor vayan a suscribirse antes que me salga mucho más caro. Y aquí nos dice mi buen amigo Javier Sago, que hace años perdimos contacto con él, siempre como que aparece y desaparece. Él es el otro abandonador, déjame decirte. Nos mandó a saludar. Dice, gracias amigo, un gusto que hayas vuelto con tanta grata información. Digo, muchas gracias. Creo que estaba hablando acerca de toda la información que yo estaba dando acerca de la New York Comic Con. Que curiosamente, Ángel Hidai quiere ir a la San Diego Comic Con. Hay varios amigos que también quieren ir a la San Diego Comic Con. Les digo ahorita, jóvenes, buenísima onda. Por favor, díganme quiénes son ustedes. Contáctenme de alguna manera, pónganme inbox, porque lo que tenemos que hacer es, si no nos da tiempo en diciembre, en enero, cuando yo regrese de vacaciones, de ver a mi familia, o en febrero, más tardar, tenemos que juntarnos, porque la única manera de que todos vamos a conseguir pases es si todos nos juntamos y trabajamos en equipo. Eso tiene que ser el equipo, porque si no, no va a funcionar. Mi buen amigo Rodrigo MacLeod, de Clan MacLeod, lleva 2 años que trata de conseguir pases sin un equipo, y los dos años no ha podido. A mi amigo José Miguel, que es uno de los organizadores de la Comic Fest, la única razón por la que consiguió pases fue porque él y dos de sus amigos se conectaron todos al mismo tiempo. Y el primero que pudo comprar, compró los pases de todos. Y de hecho, ellos se conectaron desde las 9 de la mañana, que era la hora para empezar a comprar en marzo. Y yo creo que fue el segundo o tercer día de la mole en marzo. Se conectaron y solo pudieron conseguir boletos para el jueves y para el domingo. Que no digo que son los peores días, porque no hay peores días en el Comic Con. Sí. Pero por decir, el domingo es el día más corto. Todo se cierra a las 5. Entonces ya desde las 4, 4 y media están corriendo. Sí. Porque todo el mundo tiene que empacar e irse. Entonces, eso es bueno porque te dan cosas más baratas. Sí. Pero el tiempo que están en la Comic Con es mucho más reducido. Y en el caso del jueves, pues sí, hay cosas muy chidas el jueves, pero no, los mejores paneles no están el jueves. Sí, están en general el viernes. Exacto. La mayoría de los buenos invitados llegan hasta después, ya sea viernes, sábado, domingo, o más que nada viernes, sábado, son los días más fuertes. Entonces imagínate, se conectaron desde las 9, 3 personas, y solo pudieron conseguir pases para todos los días. Sí, por eso tenemos que ponerme las pilas, y ya en cuanto antes, y febrero yo creo que ya es muy tarde, yo creo que en enero es lo ideal. Las personas que quieran, yo sé los nombres de 1.4 personas, tú, Rodrigo MacLeod, mi amigo Félix Ponce y Dorian Renterías, 4. Sí. Yo obviamente ya tengo mis pases porque soy prensa, sí, pero bueno, está. Sí. Pero tengo el conocimiento, ¿no? O sea, hay que juntarnos todos y juntar a más personas y en serio tener como que esta interacción inmediata, y en el momento que empiecen a venderse, el primero que entre que compre los boletos de 3, sí. Y así, porque si no, no se va a poder nada. Y bueno, perdón, eso ya es algo punto y aparte. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta antes de irnos ya a nuestro primer corte, y es de Carlos Rabiela, que dice, vamos a ver, hola, ¿qué opinas del cómic de Ultimate Spider-Man? Me llama la atención, pero no estoy seguro si sería bueno comprarlo. Saludos. Y le puse, a ver si están de acuerdo conmigo, Ultimate Spider-Man empieza muy bien, empieza muy fuerte, y poquito a poquito se vuelve más aburrido, tedioso, después no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Lo único bueno continúa siendo el arte, y después empiezan a tratar de imitar, a hacer remakes de historias que nunca debieron de ser remakes, porque nunca debieron de existir, como la saga del clon. Y ni la saga del clon ni el Ultimate Spider-Man es buena. Y después poquito a poquito llega un momento en que ya el cómic se vuelve bastante malito, y tanto así que matan a Spider-Man en Ultimate. ¿No? No en el Ultimate. Sí, hay una saga que se llama Death of Spider-Man, que es después de Ultimate. Es el último, es de los pocos héroes que sobrevive. Okay. Y después, ahora sí, cuando se empieza otra vez a construir Nueva York, el mundo, tiene un enfrentamiento con el Duende Verde y con otros villanos que no recuerdo, pero... ¿Eran los seis siniestros? Creo que eran los seis siniestros, pero antes de que se enfrente, a, digamos, que al Duende Verde, sí, recibe, Peter Parker recibe una bala para salvar al Capitán América. Ah, ok, ok. Entonces ya cuando va a enfrentarse con el Duende Verde, porque en ese momento estaba el Duende Verde, estaba en la casa de Peter, así que tratando de matar a la tía May y a Gwen. Ajá. Entonces Peter llega, pero ya llega herido por la bala que recibió de Punisher. Ah, wow, ok. Que quería matar al Capitán América. Wow, el universo Ultimate, en serio. Nunca sabes quién está contra quién. Por eso es que en el universo Ultimate Civil War hubiera funcionado perfecto, que era la idea original de Marvila. Sí. Entonces, el Duende Verde y Peter Parker empiezan a pelear y por los poderes del Duende Verde, que puede provocarse una explosión, ajá, si no más sí, recuerdo. Sí, sí. Tiene muchos más poderes que en el universo 616. Sí, allá eso sí como un monstruote, allá sí. No es 10 veces más grande que el Hombre Araña. O es sea, que es un Hulk, ¿no? Más o menos. Entonces explota. Y en ese momento, Peter, para que no explote cerca de la tía May, se lo lleva a una distancia considerable, explota y ahí muere. Okay. Y así es como muere Peter Parker. Pero ahorita, al parecer, no murió, regresó Peter Parker y también regresó el Duende Verde. Entonces, quién sabe, ahí sí ya me perdí. El universo Ultimate, en serio, tiene graves, graves problemas. No sé cómo sigue existiendo y lo quieren matar y nunca lo matan. Sigue existiendo. Y se suponía que en ese universo, uh-huh, el héroe que moría, sí iba a morir para siempre. Exacto. De hecho, Wolverine murió y sigue muerto. Sí, ya. O sea, pero su hijo tiene los mismos poderes que él. Que nunca dicen quién es la mamá y por qué tiene los poderes igualitos a él. Nadie entiende eso. Pero dice, yo lo que le comenté es que más o menos mantiene y después se vuelve muy aburrido. ¿Estás de acuerdo conmigo? Se vuelve muy repetitivo. Sí, o sea, por ejemplo, ya cuando muere Peter Parker ya entra Miles Morales. No, pero antes. Ah, antes de eso, sí, se empieza bien, como dices, pero después son las mismas historias, aburrido. Y después cuando muere y entra Miles, como que sí levanta. Ajá. O sea, es bien, ahora sí que una buena historia, divertido, aunque al principio es muy parecido a la... Es idéntico. Idéntico. A Peter Parker. Pero sí, digamos que está entretenido, o sea, si no te molesta eso, si te entretiene, y ahorita ya después vuelve, después de Cataclismo, vuelve a caer. Ese problema con Brian Michael Bendis cuando toma el Hombre Araña, se vuelve demasiado común y corriente en sus aventuras, porque quiere ser un niño normal, y se clava tanto en hacer un niño normal con una vida tan cotidiana, que todo se vuelve demasiado pedestre, todo se vuelve demasiado aburrido, demasiado mediocre. Y se olvida de la parte que sí, el Hombre Araña debe ser un niño común y corriente, que gracias a que lo mordió una araña, lo impulsa a un mundo que ya no es pedestre, a un mundo que ya es gigantescamente mucho más grande que él, y él lo que trata de hacer es pertenecer a ese mundo, no huir de él en los suburbios, es ser parte de esta comunidad heroica, porque tiene una gran responsabilidad, y eso es lo que siempre se olvida Michael Bendis. Curiosamente lo hace increíblemente bien en Los Hombres X, ¿no? Porque ahí el melodrama es parte de Los Hombres X. Pero en el caso del Hombre Araña, el melodrama de sí es parte, pero no es todo, ¿no? Porque tú ves las historias de Stan Lee y Steve Ditko y eran fascinantes. Se va Steve Ditko y llega John Romita y siguen siendo fascinantes. ¿Por qué? Porque el balance de melodrama con acción, conflicto, enemigo, está muy bien llevado. Pero Brian Michael Bendis, yo recuerdo un número, que es literalmente él y Mary Jane platicando en el sótano. Y perdón, ¿ese es el Hombre Araña o es Friends? Digo, eso ya lo habíamos visto con los Avengers también. Sí, pero si hay un equipo con el que no puedes hacer eso, es con los Avengers. O sea, esos son la última línea de defensa entre todo el tipo de cosas malévolas cósmicas y el planeta Tierra. O sea, si viene Thanos, son los Avengers. Si viene una invasión alienígena, son los Avengers. No pueden estar platicando acerca de, oye, ¿cómo te va con Spider-Woman, Hawkeye? Pues sabes que un poquito mal porque nuestra cita de allá. ¿Qué es eso? No puedes hacer eso. Y además tener esos, a los héroes que tienen ahí, mira, Luke Cage, me queda muy bien para lo que quieras. ¿En qué planeta Luke Cage es un Avenger? O sea, no. ¿Bendis fue el que metió a Spider-Man y a Wolverine a los Avengers? A Spider-Man, a Wolverine y a Spider-Woman. Si ya tienes a un Hombre Araña, ¿para qué tienes a qué quieres a la Mujer Araña? ¿O uno o el otro? Sí. Digo, yo sé que también la JLA hizo exactamente lo mismo con el Hombre Halcón y la Mujer Halcón. Pero pero ellos venían pero, en pareja. Sí, eso te pero de alguna manera u otra, ahí sí se lo paso. Y curiosamente, primero estuvo Hawkman, después dijo, ya en buena onda, dejen que entre mi mujer, porque si no me está regañando todos los días en la casa. Y él no llegó. Estás con tus amiguitos, ¿dónde estabas? Ya había Satana, se ve muy sexy. Está bien, mi amor, ya. Entonces ya la tuvieron que meter a fuerzas, ¿no? Pero bueno. Dice que este. No, Carlos, nada más para terminar lo de Ultimate Spider-Man. Sí. El arte sí está muy bonito. Ah, Mark Bagley, por cierto, y cacho números. Sara Pichelli. Y ahorita no sé si es David Márquez o. En general, el arte. El arte mantuvo bastante. Porque también en el de Ultimate X-Men, el arte empezó muy fuerte, pues como que bajó, pues subió, pues bajó, hizo como cosas muy extrañas el arte. Dice acá, interesante, entonces buscaré otra serie. De hecho, ahorita ando buscando el podcast de 9 horas. Dios mío. Hay gente que en serio es masoquista. Y me llamó la atención lo de Hellboy. Tendré que buscarlos. Y dije yo, son geniales, porque sí, aunque se burló de mí, mal Mignola cuando le dije esto, creo que en realidad no existe una mala historia de Hellboy. Al menos si existe, yo no la he leído. Y ahora desafortunadamente nos tenemos que ir a un primer corte musical. Nos vamos a este corte y regresamos con un poco más de eso que se llama Comic Manía Podcast. No es en vivo. Aren't you something to admire? 'Cause you shine on something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is the space and now you're home. Show me how to fight for now, and I'll tell you, baby, easy coming back into you once I figured it out. You were right here all alone. It's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger. Oh, with anyone else beside me. Oh, and now it's clear as a promise that we're making two fractions. It's too hard. Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, 'cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. On the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is a space, and now you're home. Show me how to fight for now. And I tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here. Oh, to you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. Cause it's like you're my mirror. My mirror staring back at me. Staring back at me. Oh. Todos, ya estamos aquí de regreso en esto que se llama Comic Manía. Obviamente, como todos sabemos, es el programa más jóvenes. Perrón. De todos. Internet. Nos encontramos en una cafetería, por eso hay un poquito de ruido alrededor. Pero bueno, yo sé que trato de decir que este programa es el único programa que le dice no a la cafeína. Pero el día de hoy queríamos ver si efectivamente, si hablas de cómics mientras tomas café, eso mejora, empeora o deja igual la experiencia. Hasta ahorita, jóvenes, yo no sé. Se siente igualito, ¿eh? Yo no siento ni una mejoría total con el café. ¿Ustedes cómo lo ven? No, yo no hay, omito mi comentario. Le mando saludos al señor del café. Un placer tener de nuevo a mi buen amigo José Luis Nieto, que estás con nosotros. Gracias por estar con nosotros y hacer que esto no sea un soliloquio. También mi buen amigo José Ángel Quintay, el sí. único hombre interesado en la Legión de Superhéroes. Ya nos estamos acercando a tus preguntas de la Legión, Fabri. Ya estoy listo. ¿Ya estás listo? También tenemos aquí a Jonathan, que nos acompaña por primera vez. ¡Hey, hola! Ya está. Un día de esos tienes que ir al programa, porque Lorna está... Bueno, no solo mi programa, también tienes que ir al espacio de Lorna, porque Lorna está organizando programas especiales donde invita a Whovians a hablar de Doctor Who. Y honestamente, ustedes no lo pueden ver, tal vez os tomemos una foto al final, nomás para que puedan ver el cosplay de Jonathan. Él vino vestido como una persona normal, pero había mucho frío, y de hecho hay mucho frío aquí en la cafetería. Y dijo, ¿sabes qué? Ahorita regreso, joven. Se fue un rato a su carro, regresó disfrazado del cuarto doctor. Tenemos aquí a Tom Baker con nosotros. Hay que tomarnos una foto al final para ver eso. Pero bueno, damas y caballeros, toda la gente que decía, está medio rarito esos muchachos que estaban hablando, llegó y ahora está animado ya. Nos hizo todo, ya nos hacemos de geek a freak, así pero cañoncito. Y eso que no traje el fez. Si lo dices al aire sería mucho mejor. Y eso que no traje el fez. ¿Cómo es? Wearing fezes are cool. Oh, Dios. Bueno, Max Power tiene una pregunta y eso es mucho más importante que aquí nuestras tonterías. Max Power nos dice, buen día. Saludos a todos en cabina, bueno, en este caso en la cafetería. Seguramente se hablará de las películas anunciadas de Marvel. Joey, yo pregunto, ¿a quién nominarías para hacer el papel de Black Bolt, Black Panther y Carol Danvers? Creo que ya tocamos ese tema. Sí, me acuerdo que ya lo tocamos hace algunos cuantos programas. Entonces vamos a borrar esto. Porque pues, honestamente, una de esas cosas que también... Yo sé que a mucha gente le gusta hacer como esos castings de fantasía. De quién me gustaría. Y termina siendo como que los mismos. Yo recuerdo cuando salió Megan Fox... Hermosa mujer. La querían para todo. La querían para la Mujer Maravilla, la querían para su chica, la querían para Power Girl, la querían para todos. Sí. Porque todo el mundo se enamoró de esta chica. Después, cuando descubrieron que era muy mala actriz y vieron, después de ver Transformers 1, 2, 3 y sus otras películas, ahorita ya todo el mundo la odia. Lo mismo con esta chiquita muy bonita, Lindsay Lohan. Sale, no, la queremos para esto, la queremos ahí, sí, la quería, grandiosa la chica, que todo el mundo la odia. No la quieren ver ni en pintura. No, pero es porque Lindsay Lohan se perdió. Ahí sí, ella, por otras cosas. Pero lo que me refiero es eso, ¿no? De que los fans somos así muy especialitos. Cuando sale una chica que nos gusta a todos, la queremos ver de todo. Yo me acuerdo. Salma Hayek, por 10 segundos, la queríamos ver como la Mujer Maravilla. Y la niña, mira, muy bonita, pero es un tapón, ¿sabes? Sí, muy chiquita. Y su inglés es patético. Dios mío. Y me encanta como Satánico Pandemonium. La amo. No hay nadie que pudo haber hecho ese personaje de Satánico Pandemonium mejor que ella. ¿Por qué? No habla. Y está bailando muy sexy. Sí, eso estoy totalmente a favor. Pero verla como la Mujer Maravilla. Podría ser una Santana, más o menos. ¿Tú crees? Yo no como Santana. O si, mira, si no estuviera tan chaparita. Es que es muy baja. Ajá. O sea, era una Power Lady. Porque tiene. Ah, para sí, hacer. Tiene el cuerpo. Pero no tiene el talento actoral. Es otra cosa. Yo no sé. Es que yo como que la pondría. ¿Sabes qué? No sé por qué tengo este como fetiche. Si veo una chavita chaparrita, siempre en mi mente la casteo como Poison Ivy. Porque una de las cosas que tiene Poison Ivy es que es muy bajita. Parte de la razón por la que todos sus menjurjes con plantas es para hacer que los hombres se enamoren de ella, es porque ella tiene una muy baja autoestima. No porque no sea bonita, porque sí es bonita, pero porque es muy bajita. Entonces tiene como que ese complejo de que es bajita. Entonces tiene que ser algo para llamar la atención a los hombres. Siempre, y yo diría, imagínate, como es morenita esta Salma Hayek, con un poquito de este, el cabello rubio, pero también nivel actoral es menos cero, entonces, eso es una mujer muy sexy, pero sí, o sea, no, no, pero hizo Frida. Dios mío, calla. Es lo único bueno de Frida es la directora, que es una Julie Taymor, es una genio. Me encanta su ojo de directora, me encantó en Titus, me gustó en Frida, nomás por lo que ella logra hacer a nivel imagen, y también me encantó en esta película. Sí, Alfred Molina es un genio, un brillante Doctor Octopus. Y también sabes dónde me gustó a esta chica de Julie Taymor. Hay una película que se basa en todas las canciones de los Beatles. Around the World. No es Around the World, pero es similar. Tiene Across the Universe. Across the Universe. Y no es una gran película, porque honestamente no soy gran fan de los Beatles, entonces, como no me encanta la música, pues no me encanta todo, pero hay ciertas cosas que ella hace con la cámara, cómo monta los números musicales, cómo dirige a los actores, que la película funciona, y funciona por el ojo de director que tiene ella. Tristemente, cuando le encargan dirigir la obra de teatro en Broadway del Hombre Araña, medio mata a todos los actores. Y la película nomás tiraba dinero, la obra tiraba dinero, y la tuvieron que despedir y contratar a un nuevo director que finalmente sacó la obra, y la obra también fue un desastre, ¿no? O sea, creo que salieron apenas las cuentas, porque a pesar de que sí estaba llena las funciones estaban llenas, pero creo que por el presupuesto que nos costó era demasiado. Y había mexicanos en la producción, inversionistas, había mexicanos ahí. Me imagino que por el conecte a través de esta Frida Kahlo, de Salma Hayek, hicieron bastante. Los productores eran, no sé si eran los dos o nada más uno de los hermanos Robson. Ah, mira eso, es curioso. Pues ahí perdieron un poquito de dinero. Por aquí las preguntas de nuestro buen amigo Alfonso, que es Alfonso López Mendoza, son las siguientes. ¿Existe alguna razón por la que el universo Marvel se llama el universo 616? Si me dieran un peso por cada vez que he respondido esta pregunta, igual, en este momento tendría mil. Diría Bernardo, que lo busquen en el blog. A ver, creo que lo he dicho tantas veces que o José, ¿podrían contestar la pregunta, por favor? ¿Por qué se llama el 616? Pues ya lo habías mencionado en otras ocasiones. Y como habías dicho, Alan Moore, bueno, había introducido esto, pero quería meter ese número, el 666, pero pues Marvel no lo dejaron. Entonces nada más cambió esa parte en el... De hecho, en el Capitán Britain. Capitán Britain, hay un multiverso. Todas las tierras de este multiverso tienen números. El número de la Tierra que todos conocemos, quería, como tú mencionas, llamarle el 666, no lo dejaron, y en algún texto descubrió que el 616 en algún momento fue considerado el número de la bestia, el número de Satanás, y él, como es inglés, tiene un sentido del humor muy oscuro, muy negro, decidió ponerle al mundo que todos conocemos, al universo que todos conocemos, el 616, o sea, básicamente el universo que todos conocemos, según Alan Moore, es el de la bestia, es de Satanás. Y honestamente, con la cantidad de dinero que yo he gastado en los cómics de Marvel, mis papás dirán que sí, es un número de Satanás. Y la segunda pregunta es, en la serie animada de Justice League Unlimited, la mayoría de los capítulos están basados en algún cómic, que eso no es cierto, y que hay muchísimos capítulos que no están basados en ningún cómic. Todos los héroes están basados en sus versiones de cómic, pero no necesariamente todos los capítulos están basados en un cómic. Tienen algunas partes de cómic, por decir... Si recuerdo bien, el primer enfrentamiento es con un robot gigantesco, que es como un robot nuclear, que tiene que agarrar ciertas varillas y meterlas dentro de un orificio para que esta criatura deje de ser atómica. ¿Sí? Este está basado en un personaje llamado Brimstone, que es su primera aparición en un cómic llamado Legends, que salió después de la crisis de las Tierras Infinitas. No sé si lo has leído. Sí. Está muy bueno ese cómic, ¿no? Sí. Dibujado por John Byrne. Pero si tú recordarás, ¿cuáles son los personajes que se enfrentan a Brimstone y lo desactivan? ¿Los recuerdas? No recuerdo si estaba ahí Captain Marvel cuando se enfrenta con él. No. Estaba Captain Marvel, pero no se enfrenta contra él. Captain Marvel se enfrenta contra Macro Man. ¿Recordarás? los personajes que se enfrentan y desactivan a Brimstone son el Suicide Squad. Ah, sí, sí. Y curiosamente, en este primer episodio de la Justice Society, Justice League Unlimited, los personajes que se enfrentan contra este robot nuclear son Captain Atom, Green Arrow y Supergirl, que no tienen nada que ver con el Suicide Squad. Sí. Entonces, no es que adapten historias, toman ciertas partes de toda la historia de DC y buscan la manera de darle razonamiento. De hecho, la primera vez que aparece el general, no se enfrenta a los siete soldados de la victoria. Se enfrenta, obviamente, a la Liga de la Justicia, que eso sucede en las páginas de Grant Morrison. Entonces, no sé por dónde estabas yendo, pero tu primer comentario creo que es erróneo cuando... de la manera que lo escribes. Puede ser que lo trataste de escribir de otra manera. Quizá de la manera que lo escribes. Historias. Porque están basados en algún cómic. O tal vez haya sido una pregunta y te faltó el signo de interrogación y pusiste punto. Ah, quizá. Leámoslo de nuevo. En la serie animada de Justice League Unlimited, la mayoría de los capítulos están basados en algún cómic. ¿Es pregunta? Sí, suena o más. Es afirmación, porque aquí aparece como afirmación. Yo digo que les pregunta, se olvidó, ¿no? Se olvidó la sí. Muchachos, por favor, les ruego. Sí. Si son correctos en su gramática, va a ser mucho más fácil para nosotros. No están basados en una historia en particular, están basados en los héroes y villanos y buscan la manera de unirlos. De hecho, como ustedes recordarán, en el primer capítulo, si nos vamos a ese primer capítulo, el que recluta a Green Arrow es Green Lantern John Stewart. Y en los cómics no sucedió así. De hecho, se forma la Liga de la Justicia y el primer recluta es Green Arrow, cuando solo eran 7 personajes y él es el octavo personaje, ¿cierto? Sí. Mira eso. Y sí, es reclutado. No es reclutado, pues decían, ¿quién nos falta? ¡Tú! Casi. Era la era de plata. ¿Eh? Sí. La palabra lógica no era usada constantemente. Que a diferencia de lo que me encantaba de los Avengers. Los Avengers, nunca podías estar seguro quién era parte de los Avengers y quién no. Sí. Hulk es parte de los Avengers en el número 1. En el número 2, todos se pelean gracias al Space Phantom. En el 2, Hulk se va. Y en el 3, Hulk regresa con Namor para enfrentarse a sus antiguos amigos. Sí. En el 4, llega el Capitán América y ya se vuelve como que no el líder al principio, pero es el primero que dice la palabra, hay que trabajar en equipo. Y todos los Avengers dicen, ¿qué? ¿Cómo que trabajar en equipo? Yo soy Thor, el dios del trueno, no es trabajar con ningún equipo, yo puedo vencer a todos los orcos, yo puedo vencer a todos los gigantes, yo puedo vencer a todos. Y tienes a Tony Stark diciendo, yo me vas a dar órdenes a mí, por favor, soy el hombre del mañana, ¿no? Entonces era muy, muy interesante los Avengers porque era conflicto constante y nadie sabía la identidad secreta de nadie lo sabía. En cambio, Liga de la Justicia, parte de ser miembro es quitarte la máscara. Buena onda. Dices tú, entiendo que Superman lo haga, entiendo que Green Lantern lo haga, pero que Batman lo haga. ¿Qué te puedo decir? Eran los 60s. Eran los 60s. Pero bueno, entonces el capítulo donde Batman tuvo un acercamiento amoroso con Wonder Woman tuvo antecedente en los cómics. Hasta donde yo recuerdo, sí, en los cómics de la JLA de Joe Kelly. ¿Okay? Pero nunca fue muy explorado. Como que los medio tocaron. Para mí se fue increíblemente largo y gracias y saludos, ¿ok? Bueno, ese fue las preguntas de Alfonso. Creo que sí alguna vez las respondimos, pero bueno, ya no pasa nada. Oscar Esker nos dice lo siguiente. Buenas noches, saludos a la Bella Lorna. Joey, ya escuché que Bernardo se marchó. Dejo de escuchar un mes Comic Manía y los cambios son más que drásticos. Pero recuerda, sí, Bernardo se marchó, pero regresa. Al igual que las muertes en el universo Marvel y DC... Él rehúsa irse. Siempre regresa. Siempre. Y desafortunadamente, ustedes, bueno, primero José ya lo vio. Tengo un póster precioso, gigantesco, del Caballero Oscuro Asciende, con el nombre Jonathan Gordon Levy, que me regaló Bernardo. Sí. Pues con eso compró eternamente su membresía. Nunca lo puedo correr. Y dice: dice que son más drásticos que los nuevos inventores. Los cambios que suceden en Comic Manía. Y bueno. Si hubieras escuchado con mi conexión, déjame decirte. Pregunta. ¿Qué opinan de los diálogos de Avengers contra X-Men en Access? Pues así 59. A ver, ¿tienen algo que decir? Porque yo no he leído. Yo no lo he leído. Parece que ya para esa altura se me acabó el número 5. Yo así no he leído nada de eso. Entonces ahí sí. Yo, ¿alguien? Lo único que he leído es que en algún momento hay un enfrentamiento. Dame un segundo, déjame ponerle aquí un pequeño pausa al programa porque estoy recibiendo aquí un mensaje importante en mi WhatsApp. Dame un segundo, jóvenes, y ahorita regresamos hablando de Axis. Damas y caballeros, lo siento mucho, tuvimos que poner un pequeño pausa porque estaba recibiendo aquí unos textos, tenía que contestar bastante rápido. Pero ya estamos de regreso, eso que se me venía. Podcast. Bueno, perdimos un poquito de tiempo, pero ustedes no lo notaron, va a ser como invisible. José Ángel Quintay nos está diciendo algo acerca de Axis, que es curioso porque cuando puse pausa, los dos Josés le sacaron todas sus opiniones y dijo, jóvenes, me están matando. Digan sus opiniones al aire. A ver, sí, estábamos comentando, José Luis y yo, que el evento ahorita de Axis no lo estamos siguiendo mucho. Bueno, yo aprendí desde Age of Ultron. Le doy oportunidad al primer número. La verdad no me encantó tanto. El arte, digo, está precioso. Ajá. De los covers. Sí. Ahorita lo está escribiendo Remender, pero no sé, quizás desde que empezó con la idea de Falcon, Capitán América. Nomás no funciona, ¿verdad? Nomás no está funcionando y ahorita el Red Skull con... Sí, porque también supuestamente el Red Skull le roba los poderes a sus orejas. Le hace como una autopsia, agarra la parte de su cerebro que le da los poderes telepáticos y se los pone en su cerebro. Sí. Eso funciona en la serie de héroes, cuando Sylar se come los cerebros de los héroes. No sé si debería de funcionar de esa manera tan obvia, tan torpe, en el universo Marvel, porque el cerebro de una persona tiene que estar acostumbrado a cargar sus poderes mutantes, no debe ser nomás tan fácil de transferir. Y no solo eso, muchas veces se ha nombrado que hay ciertos mutantes que son los mutantes Omega o algo así, que se refiere a que sus poderes son muy altos. Uno de ellos que siempre se menciona es obviamente el Profesor X, y menciona que sus poderes telepáticos son muy, muy altos. Entonces no sería tan fácil de transferir de una persona a otra, y menos a un cerebro que no está acostumbrado a eso. Tal vez si fuera a través de medios sobrenaturales o a través del cubo cósmico, posiblemente. Pero literalmente fue una operación. Pero bueno, parte de lo que sucede con el Red Skull, corrígeme si estoy equivocado, es que al absorber el cerebro de Javier, también absorbe todo lo malo que viene con el cerebro de Javier, incluyendo la personalidad de Onslaught. Sí. Para las personas que no saben, en los años 90 hubo un crossover muy chafón llamado Onslaught, donde el profesor Javier absorbe el lado malo de Magneto, que por favor, o sea, ¿qué onda con el lado? No, no es una enfermedad venérea donde puedes absorberla por contacto mental, no. La maldad es algo que uno trae dentro, que es creada a través de tus experiencias, ¿no? Por eso me encanta lo que pasa con este personaje de Magneto en X-Men First Class, porque ahí ves cómo todas las cosas malas que le pasaron forjaron a un hombre que quiere venganza, que no está buscando la unión con los otros seres humanos. Él quiere matarlos a todos porque ellos mataron a su raza, no a los mutantes, a los judíos. Y dice, bueno, si así fácil mataron a los judíos y a nadie le importó, lo mismo le van a aplicar a mi otra familia que son los mutantes. Por eso me encanta lo que está creando este chavo Michael, siempre se me olvida, qué bien lo está haciendo, qué bien lo está haciendo. Y en la segunda película ves como la mentalidad tan torcida de Michael Fassbender, de Magneto, ya corrompe a una chica que no tenía esa mentalidad, que es obviamente Mystique. Sí. Porque el Mystique lo único que quería era ser amada. Y con tal de buscar amor, se cambió. Y de hecho, ¿sabes qué? Me encanta, no tiene nada que ver con nada, pero estamos hablando hace un rato de Star Wars. Me encanta cómo utiliza el amor Magneto para llevar al lado oscuro a Mystique. Y curiosamente, cuando vemos la seducción del emperador a Anakin Skywalker en episodio 3, es la seducción más chafa del mundo. Además le dice que le comenta que en algún momento un Lord Sith era tan poderoso que tenía los poderes sobre la vida y la muerte, que curiosamente ni el emperador tiene, ni tampoco Darth Vader. O sea, esa historia viene de la nada, no te sirve para nada. No. Y ahí habla de qué tan mal escrita está esa película. Y dejen, y yo adoro la Star Wars, amo a Star Wars 4, 5 y 6. Pero 1, 2 y 3. Esperemos que 7, 8 y 9 sean mucho mejor. Pero bueno. Entonces, donde estábamos haciendo esto es... Estábamos hablando de Onslaught. Entonces, en algún momento, el Profesor X, después de absorber el lado malo del Magneto, se vuelve ultra malo y se vuelve Onslaught y mata a todos los Avengers, entre comillas. Mata a los Cuatro Fantásticos, entre comillas, al igual que Hulk y quién más, y Scarlet Witch, etcétera, etcétera. Y pues, obviamente, ahorita hay un momento donde muere Red Skull, corrígeme si estoy equivocado, regresa a la vida y ahora es el... Dios mío, con ese nombre, Red Onslaught. Que valga la redundancia porque el traje ya es rojo. Sí, sí, sí. Sí. ¿No? Es como algún personaje que se llama de Black Shadow. La sombra negra. Aunque creo que solo hay, de seguro hay algún luchador que se llama así, ¿verdad? Black Shadow. Así. Pero se lo pasas a los luchadores. Se lo pasas a los luchadores. No se lo paso a un superhéroe o a un supervillano. Porque, o sea, creo que los escritores de superhéroes y supervillanos son un poquito más brillantes, ¿no? Pero Red Onslaught, o sea, está chapísima ese nombre. Pero bueno, como todos sabemos, Onslaught tenía en su momento grandes poderes psíquicos a tal nivel que pudo haber matado a muchos héroes del universo Marvel. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Supuestamente lo que va a suceder con Axis es que héroes se volverán villanos y viceversa, ¿cierto? Ese es como que el gran empujón. Sí, porque se supone que ahorita Magneto ya se va a enfrentar a Red Onslaught. Y como que Iron Man ya se va a hacer más, bueno, es superior a Iron Man. ¿No? Y no es que se vuelva así malo de que quiera gobernar el mundo per se. Ajá. Sino que es más Superior Iron Man, ¿no? Superior Iron Man, sino que como que quiere implementar su su tecnología. O sea, en ese sentido se va a ir a hacer malo. Okay. Va. Aquí tenemos una pregunta de José Nieto. ¿Qué digo? Creo que más que pregunta es un comentario, pero pues bueno, si es tuyo, porque no lo lees. Bueno, ¿dónde? Saludos, me gustó la película de Superman y concuerdo con Bernardo en que es una película de Kal-El. Pero pienso que al ver esta versión... pienso que la versión de Superman que acaba de estrenar tiene más sentido el monólogo de Bill en la que realiza él en la película de Kill Bill. ¿Nos puedes recordar un poquito acerca del monólogo de Bill? Que la base es una, muy importante, que Superman se está burlando del ser humano, ¿cierto? Ajá, exactamente, porque Superman es Superman, es un alienígena, que a diferencia de Batman, de que es, digamos, su Bruce Wayne es alguien millonario, seductor, comporte, y utiliza la máscara de Batman para ser su verdadero yo. Aquí Superman pues, llega siendo Superman y para poder encajar ante los humanos, pues sus alientes, o sea, pues muestra una debilidad visual, es algo torpe, es una parodia de un ser humano, básicamente. Ajá, Bill propone que Superman está haciendo una parodia de un ser humano. No tanto una parodia, sino como los alienígenas nos ven a nosotros. Algo inferior. Ah, exactamente. Okay. Entonces, estoy en desacuerdo contigo porque obviamente el que lo dice es Bill. Y Bill ve inferior a todo el mundo. Sí. Porque él no ve a seres humanos. Sí. Ve objetos que él puede utilizar. En eso sí. Él, obviamente, pone su visión sobre la de Superman. Superman es mucho superior a nosotros, no por su fuerza, sino por su gran corazón, su gran alma, su gran espíritu, su gran empatía por el ser humano. Y no lo ve como algo para burlarse. Lo ve como algo para proteger. De hecho, Jor-El lo dice. Cuando te vean a ti, quiero que todo el mundo vea hacia el cielo, pero no para que te vean, se sientan inferiores, sino para que quieran alcanzarse, para que los inspires, para que les des esperanza. Por eso, ¿cuál es el símbolo de la casa a él? La esperanza. ¡Qué bonito! Sí, ¡qué hermoso! Pero obviamente entiendo por dónde vas tú. Sí. Entiendo también por dónde va, ¿verdad? Porque no entendí la película. Pero bueno, esa es parte de lo que uno tiene que pagar con Bernardo porque me dio ese gran postre, pero decías. Sí, no, sobre todo yo aquí lo que decía es que la última imagen que vemos, o si no la última de las últimas imágenes que vemos en la película. ¿De Man of Steel? De Man of Steel, es que no vemos a Superman. Ajá, vemos a Clark Kent. Sí, claro. A diferencia de la gran mayoría de las otras películas, sí, que al final vemos al héroe. Sí. O sea, excepto en Superman 2, que aunque me gusta mucho la película por lo que es, Superman hace algo totalmente anti-Superman al final de esa película. Y va por la venganza. Recordarán en el momento donde Superman deja sus poderes para poder casarse con Luisa Lane, para poder tener una relación humana. Un tipo violentamente lo golpea hasta más no poder. Y él, como es un ser humano normal, tiene un gran espíritu. Y constantemente continúa parándose para que el tipo lo golpee. Pero el tipo lo destroza. Y al final de la película Superman va a enseñarle una lección. Pero es una lección muy violenta. Superman jamás enseñaría esa lección. Algo que me gusta mucho de Man of Steel. Un tipo le empieza a hacer bronca en un bar, le tira una lata vacía y le vacía cerveza en la cabeza. ¿Y qué hace nuestro buen amigo Superman? Se la da la media vuelta y se va. Desafortunadamente, hay un momento Zack Snyder, que no es un momento Christopher Nolan, hay un momento Zack Snyder al final, el tipo sale a buscar su trailer y el trailer está destrozado. Sí, sí, ya no me encantó. Superman no haría eso por la simple razón de que la dificultad que tuvo fue con el tipo. no con el dueño del trailer. Te garantizo que el dueño del trailer no es él. Es una compañía que creo que estaban transportando leña, ¿no? Sí. Es una compañía de leña, que ahora ellos tienen que comprar un trailer nuevo para este tipo. Superman nunca haría eso porque es venganza. Aunque también yo lo justifico, porque mi trabajo es justificar las cosas, no nomás decir que esto es malo. Es chavito. Está empezando así todavía. Pero ahí nos regresamos a la escena donde es chavito, donde le están molestando, y y ahí sí se aguanta. Sí, sí. Entonces ahí como pero, que... ¿Pero por qué? Porque tenía el papá y tenía la mamá. Ahí no se aguanta tanto porque ya perdió el papá. Y lo perdió por una inacción de él. Sí. Pero ordenada por el papá. Entonces, ahorita él está en un momento donde no sabe qué hacer, donde se está buscando, no se ha encontrado y más que nada no sabe quién es, de dónde viene. Esa gran pregunta de dónde vengo, quién me abandonó. Y cuando conoce a Jor-El y dice, no te abandonamos, hijito. Te queríamos vivo porque te amamos. Necesitábamos que tú vivieras para que tú nos representes a todos. Y le des a esta gente que está desorganizada y caótica, le des un punto a quien seguir. Un hombre mejor que todos ustedes. Entonces, por eso él tiene que volver el mejor héroe de todos. Pero es un proceso largo. Por eso me encanta que mate a Zod. Pero cuando tienes ese nivel de poder, lo tienes que usar. Y sin querer abusar de él, o queriendo abusar de él. Él abusa, porque no le queda otra opción. Necesita hacer algo. Y el momento de que abusa, la cara que pone de dolor, jamás lo va a volver a hacer. Si en Dawn of Justice mata a otra persona, ya me voy a salir de la cine. Si ahí me salgo de la sala. Sí. Pero yo creo que en ese momento, para lo que funciona, creo que sí estuvo bien esa matanza, porque entonces él va a aprender a nunca matar, a diferencia de Batman. Batman ve la muerte directamente enfrente de él, por eso nunca mata. Y eso, a pesar de que es un personaje más violento que Superman. Pero bueno, ya lo veremos cuando salga la película. Yo obviamente, desafortunadamente, soy más de ese quemarme. Adoro el universo, lo amo. Pero DC siempre estará en mi corazón antes que Marvel. Entonces siempre le doy un poquito más de esperanza. Un poquito más de amor a DC. Encontrarle el lado bueno. Aunque me han decepcionado increíblemente con muchas películas, con muchas series de televisión y sin duda con los cómics de los 952. Bueno. David Sánchez García dice: un saludo a todos en la estación más perrona de internet. Mis comentarios y preguntas son: Joey, ¿qué te gustaron? Sé que te gustan mucho los superhéroes y comparto ese gusto, pero ¿cuál es tu top 10 de cómics de otra temática? Creo que tocamos esto también. Y dije que no, en general, algunos cómics que tocan lado sobrenatural, como Sandman, como Hellboy, obviamente como Something, me gustan, pero no me gustan por la temática, me gustan por el escritor. Cosas como de ciencia ficción, pues lo he intentado. He leído el cómic de Doctor Who, que no es muy bueno. No es muy bueno. Y de hecho, no me refiero al reciente, me refiero al anterior publicado por Marvel, perdón. También me refiero a los cómics de Star Trek, a los cómics de Star Wars. Nunca ha sido lo mío, ¿no? De hecho, he leído Star-Lord, que también es ciencia ficción y es bastante cafona. Me refiero al Star-Lord, obviamente, que salió en los años 80. Entonces, yo sí soy más de superhéroes. He leído algunas cosas, ¿cómo se llama? Europeas, como Black Sad, que es suspenso, está bastante bien hecho. También he leído algunas cosas de ciencia ficción, también no recuerdo muy bien, ahí en europeas, que están lindas. Pero para mí, lo mío siempre ha sido los hombres con mallas. No sé ustedes, también como que en general, ¿no? Pues es con lo que casi todos crecemos. El primer contacto a los cómics realmente es con superhéroes. Sí. Aunque ahorita pues, ya hay mayor variedad, perdón. ¿Qué más especificar? Diversificado. Sí, por gracias, ejemplo, John. Ahorita ya. Es el único que ha estudiado la universidad. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita ya encuentras cómics de caricatura. Sí, claro. O de, por ejemplo, Bob Esponja, Hora de Aventura. Sí. Digo, no creo que sea tan extenso como el cómic europeo, ni como el manga, que ahí sí se van por cualquier tontería. Sí, o sea, ahí no tienen un pero, no tienen un basta. Ahí cualquier cosa es tema, cualquier cosa le pueden encontrar el drama, ¿no? En cambio, los cómics, como tiene que ser siempre más o menos lo mismo, pero honestamente, dentro de los cómics de superhéroes, han podido contar historias muy complejas, ya sea por Grant Morrison en Batman Rip, o en JLA, o en Seven Soldiers, o ahorita en Multiversity, o Jonathan Hickman, que ha hecho cosas muy complejas con los Avengers, o Brian Michael Bendis, que ha hecho cosas increíblemente complejas, al igual que Chris Claremont, con los X-Men. Entonces, puedes contar todo tipo de historias humanas dentro del contexto de historias de superhéroes. Y lo han podido hacer en el cine, al igual que en los cómics, al igual que en televisión. Entonces, yo siento que decir, no, yo no leo cómics de superhéroes porque son para niños, es cerrar tu mente a toda una parte y ser muy pretencioso y en verdad ser muy sangrón. Y en esta película, y aquí yo lo que tengo que decir es pues no me cierro nada. De hecho, ya recordé un buen cómic de ciencia ficción americano, Dreadstar, de Jim Starlin. Genial, un excelente, excelente cómic. Muy poca gente lo ha leído porque hay muy pocas reimpresiones, pero en serio les encanta. También un cómic que también tiene, involucra ciencia ficción, al igual que fantasía, pero que te interrumpa, es Grimjack, de John Ostrander, que ese sí hay muchas reimpresiones, creo que IDW los imprimió. Se los recomiendo muchísimo porque, imagínate, es una ciudad que es pandimensional. La ciudad se llama Sinosha. Vas caminando por la calle y entras en una esquina que todo es futurista. Sales de ahí, caminas dos cuadras y entras a un lugar y todo es medieval. O sea, no importa dónde estés en la ciudad, son diferentes dimensiones que están unidas. Entonces tiene sus propias reglas. Y de hecho, por decir, hay una de las historias más bonitas. Es una mujer que vive en un mundo muy estilo, no sé, de fantasía, de hadas y todo eso, ¿no? Y ella llega a Sinosha buscando a su dios y va con Grimjack, que Grimjack es el cazarrecompensas más famoso y más importante de todo, que nunca falla, no sabe fallar, en todo Sinosha. Dice, estoy buscando a mi dios. Y ella lo lleva a una cantina y ahí llega y hay un borrachito. Y el borrachito es el dios de este mundo. Porque él en Sinosha no tiene poderes. En todas las partes de Sinosha no tiene poderes. Pero cuando entra a esta esquina y entra a este mundo, él tiene todos los poderes de un dios. Y se vuelve el dios de esta dimensión. Y se vuelve muy poderoso. Y la gente reza a él y él le concede. Pero resulta que toda la presión de ser un dios fue demasiado para él y los abandona. Y se va a emborrachar. Y cuando llega esta mujer para decirle, ¿pero por qué? Si te queremos. Si ese es el problema. Todo era mi culpa. Cuando les iba bien, es por mí. Y cuando les iba mal, también es por mí. Es demasiada responsabilidad para un ser humano. Y dije yo, wow. Lo que está haciendo John Ostrander está dando una humanidad a Dios. Y qué tan pesado es cargar las esperanzas de toda una gente. Dije, no, John Ostrander está en diferentes niveles. Porque está contando una historia de divertimento, de aventura, de acción, de suspenso. Pero está tocando niveles muy altos. Y así. Y en ese momento era Tim Truman haciendo el arte y John Ostrander haciendo los guiones, eran buenísimos. Se va Tim Truman y vienen diferentes artistas que son dos, tres, hasta que llega un chavo llamado Tom Mandrake y con él va muy bien. Y después se va Tom Mandrake y llega otro dibujante, que se me olvida su nombre en ese momento, que también hace cosas geniales. Y de hecho, curiosamente, se roban una página del manual de Doctor Who y muere Grimjack y se va al cielo, porque aunque ha sido un hombre muy violento, ha hecho actos buenos y se gana el cielo. Y cuando está en el cielo, desde el cielo ve a Sinosha y ve que su mejor amigo, Blackjack Mac, está a punto de morir. Él renuncia al cielo, regresa a Sinosha para salvarle la vida a su amigo. Pero ahorita ni el cielo ni el infierno lo quiere. No es tan malo para irse al infierno y el cielo, después de rechazar el cielo, ya no lo quiere. Pues cada vez que muere, reencarna. Entonces, lo que pasa es que bueno, ya terminan de contar todo lo que pueden contar con este personaje, con John Gaunt, alias Grimjack, muere y retomamos la historia 100 años después, en la ciudad de Sinosha, pero ahorita con Jim Twilley, que es un niño de una familia acomodada, que él tiene el espíritu de Grimjack y todavía no lo sabe, hasta que un día empieza a tener muchas pesadillas de un hombre con una cicatriz gigantesca en el rostro. Se ve un día en el espejo, toma una navaja, se pone la cicatriz y recuerda que él es John Gaunt, Grimjack. No. Son fáciles de conseguir las reimpresiones, porque digo, IDW sí, los imprime todos. Lean Grimjack. Es ciencia ficción, es aventura, es detectivesca. Es buenísimo. Y obviamente Dreadstar también es una genialidad. Empieza con el Metamorphosis Odyssey, Odisea de Metamorfosis, que sí, es bastante chafa. Y de ahí sube y sube bastante. ¿Ibas a decir algo? Sí, el cómic de Saga también ahorita está. Es ciencia ficción con romance, con aventura, con fantasía. Y es una mezcla fascinante. Jamás pensé que un cómic con un tipo cornudo y con un tipo, una chica con alas, teniendo un bebé, iba a ser tan increíble, ¿o no? Sí, bastante. Mucha gente me la recomendó, pero no respeto ninguna de sus opciones. Hasta un buen amigo Eric me la recomendó. Dije, ¿por qué no? Le he dado oportunidad a Brian K. Vaughan antes. Con Runaways, que también es una historia de superhéroes, pero es más que nada una historia de niños y problemas. Me encantó Runaways, le di una oportunidad a Saga, y lo empiezas a leer y no lo puedes soltar. literalmente lo pasó. Y el arte es muy bonito también. Sí, entonces si les gusta explorar ese tipo de cosas, creo que Image está dándole mucha oportunidad a cosas extrañas. ¿Sí? No es lo mío, pero de vez en cuando me doy la oportunidad y lo leo y me gusta mucho. Entonces lo mismo le digo a todos ustedes que solo leen cómics, novela gráfica, o cómics importantes, o cómics con cierta pretensión, como saga. Dense también la oportunidad de leer todo. ¿Quién quita un día van a encontrar algo lindo? Por decir, un chavo llamado Sinestro un día habló al programa, como te creo que para retarme acerca de un cómic llamado Starlight. En vez de tomarlo como algo malo, me di la oportunidad, leí Starlight y lo recomendé a todos. No sé si todos ustedes ya lo tuvieron. Sí. Qué bueno es Starlight. Y también es ciencia ficción, sí, comedia, aventura, acción y aventura. Y es divino. O sea, ¿ya lo leyeron? Sí, cuéntanos un poco de Starlight. No, a mí me recordó mucho a Flash Gordon, a ese tipo de ese, series. Ese héroe que viene de un... Es un ser humano normal, pero cuando lo llevas a un cierto nivel de peligro, él en vez de hacerse pequeño, crece y se vuelve el líder de toda una revolución. Mucho lo que le pasa a Luke Skywalker, que viene de un lugar humilde y crece para ser el más grande héroe de toda la galaxia. Lo mismo con Flash Gordon. Sí, eso es ese tipo de historias a mí me gustan mucho. Es muy lindo, sí. ¿Space Opera? Sí. Opera espacial, más historias de agarrar a un hombre que no es nada y cómo él crece cuando llega el momento correcto, ¿no? O sea, y que no se, o sea, no se achica, digámoslo así, o sea, sino que él asume su responsabilidad, claro, para poder así enfrentarse, como dicen, o sea, alguien lo tiene que hacer. Sí, de hecho hay un momentito divino en Big Hero 6 muy parecido a eso, de que alguien tiene que ser el héroe. Y no hay tiempo de decir si tú, de ti, marido o pingüe, eres que alguien lo tiene que hacer y el que lo tiene que hacer es el primero que va. Y lo mismo hace Duke McQueen. Llega a esta circunstancia y dice, ¿sabes qué? Alguien tiene que ser el héroe. Y yo aprendí en la tierra que ante nada la libertad y hay que enfrentarse a los dictadores y lo hace. Y es la onda. No, y aparte de que lo disfruta, estando allá en el planeta se divierte como, claro, no lo hacía en la Tierra, porque como lo vimos en el primer número, digo, sí, su familia ni siquiera lo recuerda, ni sus hijos ya no lo van a visitar, claro, su esposa a la que ama y regresó después de toda esta misión cuando era joven, renunció a eso. Sí, entonces, de hecho me encanta, ¿no? que la reina de este mundo le dice, te ofrezco todo, y dice no, porque ante nada el amor. Sí. Y yo le prometí a esta mujer que me iba a casar con ella y mi promesa vale más que ser el rey de todo el mundo. Ese tipo de morales, ese tipo de rectitud, ese tipo de pensamientos, jamás pensé que salieran de la boca y de la mente de Mark Millar, el responsable de Kick-Ass. Y sin embargo, con Starlight nos regala un héroe chapado a la antigua, pero no un héroe anticuado. Porque es bastante moderno, a pesar de que las moralejas y la historia es como que más tirando a lo que tú mencionas, algo como Flash Gordon, pero le da una cierta modernidad. Y el final, ese número 6, si no lloras, es que no tienes, sí, corazón, ¿cierto, muchachos? Sí, sí, sí. Le dan el lugar que realmente todo bien merecía. Que siempre debió de tener. No, es que ese tipo de cómics que me rehúso, sincero, me rehúso a de ninguna manera a spoilear, porque spoilear cualquier parte de ese cómic sería un crimen. Sí. Pero a ver, entonces vamos a ver. Aquí tenemos a Miguel Dave, que nos dice, hola amigos, soy... ¡Wow! Death Star. Un saludo a Joey, a la dulce Lornita y ojalá este Darth Vader. Tengo dos preguntas. La primera es, Joey, ¿puedes explicarme qué es un Deus Ex Machina? Creo que ya lo expliqué, pero bueno, lo podemos explicar rápidamente. Esto existe o sale por primera vez, hasta donde yo recuerdo, en el teatro griego, donde obviamente lo que sucede es que el guionista se mete en problemas, ya no puede sacar a los protagónicos del problema donde están, entonces tiene que sacarlos de alguna manera. Y qué mejor manera que aparezca un dios de la nada y los ayuda, o sea, los rescata, ya sea Apolo, ya sea Zeus, ya sea Afrodita, etcétera, etcétera. Y se llama Deus Ex Machina, que significa literalmente Dios dentro de la máquina, porque lo que pasaba es que metían a este actor que estaba representando a este dios específico dentro de una máquina que podría ser una nube, y que era una máquina, porque entonces bajaban la nube, llegaba a la altura de los demás actores, los rescataba y después jalaban y subían la nube de nuevo. Entonces estaba el dios dentro de la máquina. De ahí sale. Y obviamente se utiliza cuando un guionista, ya sea bueno, quiere hacer sacar algo de la manga, o un guionista malo que ya no sabe qué hacer, aparece, saca ahí, ¿cómo se llama? Algo de su manga para que las cosas funcionen. Normalmente sucede cuando dos personajes se enamoran de la nada, o cuando un personaje se entera de una traición de la nada, o cuando un personaje está en el lugar correcto, en el momento correcto, cuando el villano dice ¡buah! Y dicen, ¡ah! ¡Él es el malo de la película! Eso es un, así se refiere a un Deus Ex Machina, que algo muy chafa que va a ocurrir en la película. Por decir, casi todas las películas mexicanas tienen Deus Ex Machina. Cuando los personajes se enteran, y más que nada las telenovelas mexicanas, cuando los personajes buenos se enteran de que el malo es el malo porque hace algo demasiado obvio. Pero bueno. Y las mejores historias resueltas con este recurso en los cómics, y las peores historias también. Y la segunda es para el gran Bernardo Soto. El gran Bernardo Soto, güey. Bueno. Yo honestamente no recuerdo alguna historia resuelta así, pero te puedo decir, si lo quieres en serio ver así muy obvio, creo que hasta Watchmen se resuelve de una manera, de una Deus Ex Machina, porque algo de la nada hace que el mundo deje de pelearse. Ozymandias crea una, literalmente una amenaza de la nada, y la Unión Soviética y los Estados Unidos declaran la paz con tal de pelear contra este enemigo que no existe. Entonces puede ser que sí, efectivamente es un Deus Ex Machina, porque salva el mundo, pero de la nada. Pero en serio, si nos vamos a estudiar de las buenas, o sea, no las tengo ahorita en este momento, pensaré a ver si se me ocurren dos o tres historias. La saga del clon, no sé. La saga, pues yo creo que, no sé si sea un Deus Ex Machina, pero es una muy mala historia. Porque nada llega a salvar el día, pero, bueno, de alguna manera sí, ¿sabes por qué? Porque no sabían hacia dónde ir, y dicen, si regresamos a Norman Osborn, nos resuelve todo. Necesitamos un villano que no sea el Chacal, que sea un villano más allá arriba. ¿Y quién mejor que esta persona que no mucha gente sospechaba que iba a regresar? Porque ya todo el mundo creía que estaba muerto, ¿cierto? Sí. Yo creo que sí. Si lo vemos de esa manera, la saga del clon es una muy mala historia, que todo lo resuelve de la nada. Dime, One More Day. One More Day, igual, tienes toda la razón, es una historia que se resuelve de la nada, porque en vez de que el Hombre Araña tenga que buscar una manera real de esconder otra vez su identidad, no como alguna vez lo hizo Superman de la Era de Plata, que le decía a uno de sus robots que llegara como Superman, y él sale como Clark Kent, y dice a Luisa Lane, ¡oh! Superman y Clark Kent están en el mismo lugar. Claro, Luisa, ¿qué esperabas? Sí. Y es un robot. Sí. El Hombre Araña lo pudo haber hecho de esa manera, pidiéndole, no sé, a Daredevil que se vista del Hombre Araña, y resulta que era puro cuento, pero en vez de resolverlo de esa manera, lo resuelven de la manera más obvia, más bruta, más ridícula, cuando va con el Diablo, y el Diablo le resuelve la vida. Eso, como todos sabemos, el Diablo siempre juega justo. ¡Wow! Entonces serían como ya algunos pequeños ejemplos. Y el gran Bernardo Soto le dice, ¿es cierto que Qui-Gon Jinn era un Sith? Ah, creo que sí lo discutimos. Creo que vemos, sí, ya lo discutimos, donde ya dijimos que no era un Sith, nomás era muy mal Jedi. Y aquí tenemos unas cuantas preguntas de mi buen amigo José Ángel Kitay, que se encuentra aquí con nosotros. Dios mío, unas buenas preguntas. ¿Qué onda con tu vida, José Ángel? Tienes muchas preguntas. Se me hace que unas se repitieron. No, todas pasa de la Legión. Por favor, lee tus preguntas, por favor. A ver, aquí había puesto, bueno, aquí puse más bien. Se habla la hornita, buen, y este fin de semana, Joey, todos por allá. A ver, aquí hablé de la Comic Fest. Eso sí, ya lo habías comentado, ya lo habías hablado. Ajá. Te había preguntado sobre Grant Morrison, los números de Batman y Robin. Ajá. Grant Morrison y Frank Whiteley. Ajá. ¿Qué opinabas de esos? Pero que aunque sí me gustaba el arte, y no creo que son malos, nunca me gustó Damian Wayne como Robin. Y aunque creo que Dick Grayson es uno de los grandes héroes del universo DC, me encanta como Robin, pero lo amo como Nightwing, pero nomás es un Batman muy sonriente. Sí. Me saca de onda eso. A ver, ¿qué? Bueno, ya ves que cuando me han contestado la de Superman Beyond. Ok, que es una historia muy difícil. Más compleja, sí. Y ya, ahora sí. Yeah. Pregunta de Legión. Obviamente. Claro. Como en los últimos dos programas nos hablaste de dos de los tres fundadores, solo falta nuestro buen amigo Rock Cream. Cosmic Boy. Exacto. Y no sé si podrías hablarnos. Claro, sí, Rock Cream es uno de los personajes que más me encanta de la Legión. Obviamente no es uno de mis favoritos, como lo he mencionado antes, son Ultra Boy, Timber Wolf, Brainiac Five, por diferentes razones. Rock Cream me empezó a gustar mucho cuando Keith Giffen y Paul Levitz tomaron el personaje y lo quisieron bastante. Sí, desafortunadamente su traje nunca mejoró en el aspecto de que siempre estaba tirando a Rosita, entonces que no es el mejor traje para él. Pero bueno, ahí te va con nuestro buen amigo Rock Cream. Viene del planeta Vral. En el planeta Vral todos desarrollan poderes magnéticos. ¿Por qué? porque hay unas bestias magnéticas, perdón, unas bestias conformes o, con, o compuestas de metal, son bestias metálicas, entonces atacan a todas las personas de Bral. Entonces ellos, por la ley de supervivencia, aprenden a utilizar el magnetismo de Bral para poder alejar a las bestias, ¿ok? De esa, la manera que pueden sobrevivir de estas bestias desde, que son, desde la prehistoria hasta ahora es por esos poderes magnéticos. Poquito a poquito empiezan a desarrollar esos poderes magnéticos y el hombre que los tiene mejor, así, mejor trabajados desde su nacimiento es Rock Green. Están tan bien trabajados sus poderes magnéticos que se vuelve campeón en Magnoball. Magnoball es básicamente como tenis jugado entre dos personas o un grupo de dos. Y lo que hacen es, son una pelota magnética, aquí está la red, y se van, y van alejando la pelota de ellos utilizando poderes magnéticos. Obviamente como Rock Green los tiene bien trabajados desde muy chavito, él es un gran campeón. Se me olvida el nombre de los papás, pero su hermano se llama Paul Green. Hablaré un poquito más, de Paul, más adelante de Paul Green. Rock Green decide que con esos poderes puede ir a la Tierra y tratar de buscar trabajo con esos poderes magnéticos, ya sea en construcción o como un campeón de Magnoball. Tenía varias ideas que podía hacer, pero necesitaba su familia dinero y por eso decide ir a la Tierra. Cuando está en la nave espacial que lo va a llevar a la Tierra, conoce a Garth Franz de Gwyneth. Se vuelven bastante buenos amigos en lo que están platicando. Garth le comenta que él va a ir a buscar a su hermano Mengt, que ha desaparecido, y cuando están ahí platicando pasa Sargon, Imra, Arvin. La ve Lightning Lad y dice, ¿qué niña más sexy? Y dice, sí, no sé, pero deja de pensar cosas malas, porque ella viene de Saturno, o de la luna de Saturno, y tiene poderes telepáticos. Resulta que ellos tres, larga historia, salvan a R.J. Brand, el hombre más millonario del universo, y él decide financiarlos y formar una legión de superhéroes. Los tres miembros fundadores son Garth Franz, Lightning Lad, Saturn Girl, que es obviamente Imra Ardyn, eventualmente se la volverá Imra Ardyn Rans, cuando se case con Lightning Lad, y también Rock Green. ¿Cómo deciden quién va a ser el líder de este grupo? Okay. Es la cosa más estúpida del mundo. Hay una cosa que se llama The Planetary Chance Machine. ¿Ok? Okay. Dios mío. Es un sol. ¿Ok? En el sol hay varios palitos. ¿Ok? En esos palitos están diferentes mundos que conforman el sistema solar. Está la Marte, está la Tierra, está Venus, lo que sea, ¿no? Este sol solo es la mitad del sol, o sea, no es el sol completo, es más como una mitad. Está sobre una mesita y le das cuerda. El sol empieza a girar y obviamente los palitos empiezan a vibrar, empiezan a girar, y eventualmente está girando tan fuerte que uno de las tierras va a salir volando y va a golpearle la cabeza a uno de los personajes que está alrededor de este mundo, que está, de este sol que está girando. Al que le golpee en la cabeza, ese va a ser el líder. Entonces están sentados ahí Rock Green, Imra y Gar. Empieza a girar esto y le golpea a Rock Green. Y Rock Green se vuelve el primer líder de la legión. Okay. Afortunadamente, conforme fue creciendo la legión, esta estupidez dejó de existir. Y ya era a través de votación. Entre todos ellos, no era a través de un chance, ¿no? Ya no era The Planetary Chance Machine. Curiosamente, uno de los grandes chistes que utilizó Kip Giffen es que esta manera de elegir líderes se va con la legión de héroes sustitutos. Pero el problema es que, sin darse cuenta, no sabían qué tan rápido hacer que gire. Y siempre decían que girara demasiado rápido, y cuando salía volando la pelotita, siempre le daba un ojo negro o algo al que le golpeó. Pero bueno, Rock Green se vuelve uno de los líderes de la legión. En su primera aventura, a Lightning Lad, Cosmic Boy, que en ese momento era, creo que era Lightning Boy y Cosmic Boy, o era Lightning, sí, al principio originalmente su nombre era Lightning Boy, después se lo cambió a Lightning Lad, se van al pasado para reclutar a Superboy para ser miembro de la legión. Superboy dice, está bien, pero nunca tiene muchas aventuras. Pega tanto la idea de estos personajes que los van regresando una y otra vez. Y pues cosas importantes en la vida de Cosmic Boy es que siempre fue considerado uno de los mejores líderes. A una de las chicas de la legión de sustitutos, que se llama Lida Jat, mejor conocida como Nightgirl, que tiene poderes en la noche, porque en su mundo, que se me olvida el nombre de su mundo en ese momento, solo hay oscuridad. Pues su papá, cuando le da poderes dentro de la oscuridad, cuando va a la Tierra solo tiene poderes 12 horas. Y 12 horas no tiene poderes y por eso le niegan acceso a la Legión. Pero ella solo quería ser legionaria para una razón, para poder enamorar a Cosmic Boy. ¿Okay? Ellos dos eventualmente se enamorarán y se casarán mucho más, mucho tiempo adelante. Rocklin se vuelve uno de los grandes líderes. En algún momento va al pasado y tiene algunas aventuras en el pasado, él solo, en su miniserie llamada Cosmic Boy, que de hecho es parte de Legends. ¿Qué más pasa con él? Eventualmente él, Garth y Imra deciden abandonar la Legión, no por mala onda, sino porque saben que somos los que más hemos servido, somos los primeros y es tiempo de irnos y ver que el equipo funcione sin nosotros, más que nada porque Imra y Garth ya están casados y quieren crecer con una familia, y obviamente Rock quiere pasar más tiempo con Lyra y quiere dejar la Legión, y cuando él deja la Legión, su hermano Paul Kryn se vuelve más dedicado y toma su lugar en la Legión, y él hace lo posible por ser tan bueno como su hermano, nunca lo logra, pero hay un momento muy triste cuando se están enfrentando contra los Mordru, que ha tomado control de Xerox, el mundo de los magos, y resulta que tienen que invadir Xerox para poder enfrentarse a Mordru y no pueden, porque él literalmente creó un candado alrededor, se puso una cadena alrededor del mundo y puso un candado gigantesco, y la única manera de poder abrir ese candado es que alguien dé su vida, y el que da su vida es Paul Kryn, para que los legionarios puedan entrar y enfrentar a Mordru. Dice, díganle a mi hermano que siempre creí en la Legión y siempre traté de ser tan grande como él, y da su vida. Aquí fue un momento muy lindo de Paul Kryn, y más que nada un momento muy lindo para Cosmic Boy. También hay un momento muy lindo por ahí en su vida, que su familia lo va a visitar a la Tierra. Cuando llegan al aeropuerto, unos terroristas pusieron una bomba en el aeropuerto, la mamá muere, el papá está como que en estado grave y el hermano también sobrevive. Pero se está tan enojado a Rock Kryn que se quita el anillo de la Legión y dice, no puedo enfrentarme a esos terroristas como un legionario, porque quiero venganza por el ataque al aeropuerto y más que nada por el ataque a mis padres. Y utilizando sus poderes magnéticos, como jamás los había utilizado antes, se enfrenta a estos terroristas, y cuando los va a matar, llegan los miembros de la Legión y le dicen que no lo haga. Si lo hace, dejará de ser el gran héroe que todos creen, y él lo deja de hacer y descubre qué tan poderoso puede llegar a ser. Después de que viene el final de las guerras mágicas, es cuando viene lo que se le llama el Five Years Gap, donde por 5 años no sabemos de la Legión, y cuando regresa la Legión y todos son adultos, y uno de los grandes cambios es que hubo una guerra entre Imsk, los que son muy chiquitos, y Vral, los que tienen poderes magnéticos, y en esa guerra los Imskianos inventaron una bomba que le quita los poderes magnéticos a los Vralianos, y una de las personas que pierde sus poderes magnéticos es Rock Kryn. Pero a pesar de eso, Chameleon Boy, que es el hijo de R.J. Brande, decide financiar una nueva Legión, y dice, la única manera que la Legión puede funcionar, la única manera que la Legión puede enfrentarse a todos los peligros que tenemos, es tener un gran líder, y nuestro mejor líder, con o sin poderes, es Rock Kryn. Lo va a reclutar y de ahí se va para adelante. Yo sé que se están muriendo, muchachos, pero tengo que cultivar a los pocos legionarios que quedan. Y esa es toda la historia, o lo más importante de Rock Kryn. Gran, gran, gran héroe, a pesar de que su traje es, Dios mío, rosa con negro. No, y luego cuando le dan el otro traje, que es todo el torso descubierto. Tuve la oportunidad de hablar con Mike Grell, una gran, gran, gran persona. Y le dijo, oye, Mike, buenísima onda, adoro tu arte. Pero qué onda con el traje de Cosmic Boy, o sea, yo adoro a la Legión y sí me gusta ese traje, pero me gustaría saber por qué elegiste hacerlo así. Dice, mira, lo que pasa es que ya toda la Legión había cambiado de trajes. El único que no había cambiado de trajes era Rock. Decidí cambiarlo yo. Empecé a verlo, empecé a estudiarlo, buscar qué podía hacer y decidí que lo único que quería hacer es quitar todo lo rosa y dejarlo con su piel. Dejar solo lo negro y todo lo que era rosa, dejarlo su piel. Y se me hace como que lógico, ¿no? Porque sí, de alguna manera u otra, la piel, como la vimos en los cómics, era tirando a rosa, ¿no? Entonces él como que cambió todo lo rosa por piel. Y dije, es que está como que muy revelado el traje. Sí, pero digo, en el siglo 30, ¿cuál es el problema? Sí. Digo, tienes toda la razón, Mike. Digo, a mí me gusta y eventualmente lo voy a utilizar un día en un cosplay, ¿no? Y nos estamos ahí cotorreando. Y dice, ¿sabes qué? Mucha gente me preguntaba cómo es que ese traje podía mantenerse hacia arriba, ¿no? Porque parece un corset, sí, claro, sí, pero no se ven las liguitas, las agujetas del corset. Y dice, bueno, resulta que cuando yo me dejé la Legión, alguien escribió una historia donde descubrimos que la razón por la que ese traje se mantiene hacia arriba es porque tiene pedazos magnéticos. y él utiliza sus poderes magnéticos para mantenerlo acérrimo, porque no puede cosas magnéticas, tiene pedacitos de metálicos. Pues tiene muchos pedacitos metálicos y de esa manera el traje se mantiene hacia arriba. Y después, más adelante en ese número, alguien lo golpea, se desmaya, y cuando se desmaya se le baja el traje, porque ya no está utilizando sus poderes magnéticos para mantenerlo arriba. Me estaba riendo, no tenía idea, y Mike Grell estaba tirado en el suelo recordando esta historia. Y esas son las cosas que uno aprende cuando va a todas las convenciones y se aproxima a sus, a sus héroes, les hace preguntas más directas, que es algo que yo, por eso decidí no ir a Monterrey, porque no iba a poder haber ese nivel de interacción con Stan Lee, porque honestamente Stan Lee no le puede dedicar tiempo a todos sus fans, porque somos demasiados. Cada uno de nosotros le quisiera quitar 2 o 3 horas de su vida, y nomás no hay tiempo, y menos en un tiempo tan reducido como fue esta convención. Pero lo que me encanta de ir a convenciones más grandes con estos grandes maestros del cómic es que, aunque sea mucha gente que quiere de su tiempo, ellos están más dispuestos a darte un poquito más. Pues cada vez que he ido he tenido momentos para de interactuar con los que quieren. Por decir, desafortunadamente lo intenté con Bruce Timm, no se pudo. Al igual con Matt Mignola, no se pudo, pero afortunadamente sí lo pude hacer con Terry Moore, lo pude hacer con Tom King, uno de los guionistas de Grayson, y obviamente tuve esta gran oportunidad con Mike Grell, que es un genio. Bueno, pero bueno, continuamos. ¿Dónde está mi celular? A ver, continuamos con tus preguntas. Bueno, ¿tenías más preguntas? De la Legión. De seguro. Si quieres, hay que avanzar y ahorita... Esta es la media hora de la Legión. De una vez, ¿no? Vamos a contestarlas todas. Mientras siga. Dilo. Lo que sea. Ya, suéltalas como van. No, al parecer era la única de la Legión. Ya no más. Nada más está... Ya, todo lo más se repite. Sí, ya todo se repite. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Lo voy a borrar, ¿eh? Sí. ¿Ok? Sí. Lo hemos borrado de todos modos. No dejes que te buleen. O sea, si quieres saber de la Legión... O sea, créeme, eres el único que quieres saber de la Legión, ¿no? Es orgullo, con orgullo. ¿Sí? Gustavo Martínez, ¿cómo se llama? Nightboy y yo. ¡Nadie más! Dice, hola, dice Edgar Bandosa. Hola. Saludos desde Campeche. Tengo 2 preguntas. ¿Cuál es el origen de Anton Arkane? Que ya lo comenté. Ya fui largo y tendido la semana pasada con Anton Arkane, ¿te acuerdas? Entonces ya contesté eso. ¿Y han leído Superman Unchained? Leí el primer número. Muy bonito arte, pero no me encantó. ¿Ya lo leyeron ustedes? Sí, creo que ya acabó. Pero nada más eran 9 números. Sí, no. Ya para este mes ya salió el número 9. Y la verdad, pues sí, como dicen, el arte está bonito. Hasta ahí. Sí, de hecho, es básicamente Superman peleándose contra el hombre nuclear. Sí, pero no avanza mucho. Yo... Debo admitir que compré todos los números porque es Superman, pero dije no. Lo curioso es que, como repito, es Superman peleándose contra un hombre atómico. La última vez que vimos una enfrentación entre Superman y un hombre atómico fue en Superman 4. Y no fue un gran enfrentamiento. Entonces, si te vas a robar, rótate lo mejor, no de lo peorcillo. Sí. Miguel Pineda Pérez dice lo siguiente: un saludo, Carlos, bellísima Lorna, Rodrigo acá, Judas. Una pregunta aprovechando Injustice año 3. ¿Podrías hablarme de Detective Chimp? ¿Qué buenas historias tiene? Buenas historias no tiene. Tiene apariciones graciosas. Hay un cómic que se llama Day of Judgment, si es lo correcto, que fue una miniserie que se engancha con Infinite Crisis. Sí. Está muy bien lo que sucede ahí con Detective Chimp, porque lo escribe Bill Willingham y es un gran escritor. Y hace cosas muy graciosas con Detective Chimp. Le da mucha comedia, que es básicamente un chimpancé que puede hablar y es un detective. También aparece el personaje en Shadow Pact, que es el grupo que se forma después de Day of Judgment, o Day of Vengeance. Porque son este grupo llamado Shadow Pact se enfrenta contra el espectro para que el espectro deje de matar a las personas que tienen poderes sobrenaturales en el universo DC. Y después de eso, pues, ¿cuál es su origen? Hasta donde yo recuerdo, un alienígena llega a la Tierra y lo hace súper inteligente, hace que el chimpancé sea súper inteligente, y de ahí se vuelve un detective. Sí, sé que es una historia estúpida, pero recordemos que era la Silver Age, y en ese momento habían cosas estúpidas. Le pediré ahorita a Jonathan, tú tienes aquí un iPad, ¿podrías entrar a internet y nomás confirmarme efectivamente que Detective Chimp, en su origen en Wikipedia, es efectivamente un alienígena y que le da superinteligencia? Porque estoy segurísimo que es un alienígena que le da superinteligencia. Y si no es un alienígena, ¿sabes qué es? La fuente de la juventud. Entonces, chécame si es la fuente de la juventud o un alienígena. Más adelante debe de estar en Fictional Character Biography. Aquí está. Chéquenme, por favor, si es una de las dos. ¿Alienígena o fuente de la juventud? ¿No? ¿No parece? Sí, sí, sí, pero... A ver, nomás chéquenlo rápidamente. ¿Fuente de la juventud? Están revisando. Sí, fuente de la juventud. Bueno, damas y caballeros, Carlos, Jorge, Moisés. Lo vuelve a hacer. Ganó la habilidad de hablar. Entonces, hasta donde yo recuerdo, porque leí ese cómic de Secret Origins, Rex, el super perro, o The Wonder Dog, el perro maravilloso, Rex, el perro maravilloso, y Detective Shim tienen una aventura en Miami, en los Everglades, toman agua de la fuente de la juventud y ambos se vuelven cuasi inmortales, tienen poderes curativos, o sea, si les pasa algo se curan más rápido, y adquieren gran inteligencia, y en el caso de Detective Shim también puede hablar. Rex, el perro maravilloso, no puede hablar, pero es mucho más inteligente que un perro normal. Pero sí hay algunos changos que sí son afectados por alienígenas. Uno de ellos es Groth, el super gorila, y Solovan. De hecho, un alienígena cae en África, y le da super inteligencia a un grupo de gorilas, y a los que les da los poderes más grandes son Groth y Solovan. Solovan es el líder de los super gorilas, los super gorilas Gorilla City en África, y Groth es el que también tiene poderes psíquicos, pero es un super villano. A ver, Edgar Ark nos dice lo siguiente. Espérate, creo que ya nos tenemos que ir a un corte musical, y lo que nos dice aquí nuestro buen amigo Edgar Ark es muchísimo. Pues hagamos lo siguiente, vamos a ponerle pausa a este programa, nos vamos ahorita a la media hora del programa, y como yo veo, señores, nos vamos a tener que ir a un extra. Ustedes me deciden si cuando quieren pararle. Ustedes le paran, pero yo le tengo que continuar. Ya no aquí, ya en mi casa, pero hoy termino con todas las preguntas porque ya no puedo seguir más. Entonces ustedes deciden. Tenemos que irnos porque ya son las 7. Entonces ustedes deciden. Ponemos pausa y regresamos con un poco más de eso que se llama Comic Manía. Say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. I think we both kinda liked it. one thing we got. Carlos, Joey, Moisés, esto continúa siendo Comic Manía. Desafortunadamente nos corrieron del lugar donde estábamos grabando, de la cafetería donde estábamos grabando, porque hoy, siendo que es feriado, estamos al lunes. ¿Qué sería? ¿Lunes 17? Déjeme checar, porque sí, lunes 17, pues es día feriado, entonces desafortunadamente no nos pudimos quedar en la cafetería y mis amigos se tuvieron que retirar a sus respectivas casas. Entonces, pues lo que tuve que hacer es decidir y tomar la decisión de que hoy, a diestra y siniestra, como sea que se tenga que hacer, terminaba de contestar todas y cada una de las preguntas que tenemos en el Facebook de Comic Manía, que es Comic Manía MX, y también algunas que nos llegaron a través del Soho Chat. Las tengo todas aquí cerca de mí. Las contestaré en esta media hora que me queda. Obviamente no creo poder terminarlo todo en media hora. Entonces cualquier extra que quede, no importa, eventualmente saldrá. Tranquilos, muchachos y señoritas, porque todas sus preguntas serán respondidas el día de hoy. Y después las que tengamos para el próximo miércoles serán respondidas dentro de la semana. Entonces, no se preocupen, tarde o temprano todo se responderá. Lo que no hice al principio del programa, lo haré en este momento, es como siempre darle las gracias a todas las personas que participan en este programa de alguna manera u otra, a pesar de que no se encuentran con nosotros aquí en la cabina o en la cafetería o en mi casa en este momento. Me gustaría dar las gracias como siempre a la gente de Comicorp, lo vuelvo a repetir, comicorp.blogspot.com. Muchísimas gracias, jóvenes, por siempre echarnos la mano a spamear este programa, al igual que los chicos de La Covacha, especialmente mi buen amigo Lioco, covacha.net, por favor visítenla. También me gustaría dar las gracias como siempre a Pidora Atómica y a Joe Pike, que comparten este programa con la Sociedad de los Comiqueros Muertos, y mi buen amigo Azrael, que semana tras semana hace unos flyers preciosos. También, obviamente, a la señorita Monse Gabriela, que constantemente anuncia este programa, al igual que Teodoro Guerrero, si estoy en lo correcto, y muchas otras personas más que le informen a todas sus personas y contactos de Facebook que este programa está a punto de comenzar, a través de Twitter, a través de Facebook. Muchas gracias, muchachos. Y ahora sí, continuamos con las preguntas. Edgar Ark nos dice: buenas tardes, Joey, y a todos en cabina. Soy Omega Eduardo. Mis preguntas son, primero, aparte de la supervelocidad de Flash, ¿qué otras habilidades tiene? Ya lo mencioné, que él podía, al menos Wally West, cuando cambian sus poderes, cuando él entra a la fuerza de la velocidad y sale de la fuerza de velocidad, puede atravesar paredes, cargar las energías, hacer que las paredes explotan. También uno de los poderes que se me olvidó mencionar de Wally West, porque tuvo por un tiempo, era quitarle la velocidad a objetos o personas para de esa manera darse un impulso extra y poder correr aún más rápido. Y pues fueron poquitos los cambios que le hizo Mark Waid a Wally West para que sus poderes fueran un poquito más, lógicos dentro de lo que él quería establecer en todo lo que era la leyenda de Flash, o la nueva leyenda del tercer Flash, en este caso. Su nombre fue Wally West. Para los que no saben, fue el protegido de Barry Allen después de la muerte de Barry Allen en la Crisis en Tierras Infinitas. Wally West toma la batuta. En Infinite Crisis muere Wally West, o desaparece Wally West. Bart Allen toma su lugar, Bart Allen muere, Wally West regresa, y después en Final Crisis es el regreso de Barry Allen. El único que tuvo poderes diferentes fue obviamente Wally West, que podía hacer todas estas cosas que les acabo de mencionar, y también viajar a través del tiempo mientras tuviera este contacto con Linda Park, que era su amada, era su ancla al presente, Y también otro velocista que tuvo poderes algo diferente a todos los demás, su nombre era Max Mercury. Llegaba momentos en la vida de Max Mercury que cuando corría muy, muy rápido, entraba brevemente al Speed Force, que es esta fuerza de velocidad que le da su velocidad a todos los velocistas del universo DC. Entraba rápidamente a esta área y cuando salía ya era el futuro. O sea, como él viajaba al futuro a través del Speed Force. Ese sería Max Mercury, que es el maestro, el sensei, el que guía a Bart Allen en el cómic de Impulse. Y bueno, dice acá, Joey, sé que no sabes mucho de videojuegos, pero van a sacar una serie de Halo Nightfall. Creo que sí, yo hablé de esto acerca, me hizo algunas preguntas y que Ridley Scott iba a estar involucrado. Y dije yo que sí iba a ver bastante lindo. Dice, buenas tardes Joey y a todos en cabina. Bueno, mis preguntas son, ¿cuáles son tus películas de terror favoritas? Pues tengo pocas, ¿eh? Yo no soy gran fan de terror. Te podría decir que Alien, si consideras que Alien es de terror, me gusta bastante, de Ridley Scott. También te podría decir que la primera película de Pesadilla en la Calle del Infierno, o Nightmare on Elm Street, me gusta bastante. Las primeras dos de Viernes 13 me gustan bastante. ¿Qué otra película de terror? Hay una película que se llama Fright Night, que es de vampiros. La primera parte es divina, es una de mis películas favoritas de vampiros. Al igual que Los Niños Perdidos o The Lost Boys de Joel Schumacher, curiosamente. Me encanta esa película, que digo, pues sí, si le puedes llamar terror o horror porque hay monstruos. A ver, hay una película divina que es terror-comedia que se llama The Monster Squad, donde Drácula, Frankenstein, el monstruo de la Laguna Negra y algunos otros monstruos más, el Hombre Lobo, llegan a un pequeño pueblito y solo un grupo de niños se puede enfrentar contra ellos. La película es casi imposible de conseguir, por encima de Monster Squad, y me encanta. De zombies, tengo muy pocas películas que me gustan de zombies, de hecho las detesto todas en general. 28 días después es una de mis películas favoritas de zombies, al igual que el remake del Amanecer de los Muertos de Zack Snyder. Me encanta esa película, la he visto múltiples veces y me sigue gustando. Esto es más comedia romántica, pero pues involucra monstruos, y es la película, obviamente, de Mi Novio es un Zombie. Warm Bodies lo pusieron, me encanta esa película, es divina, una película de romántica muy linda con un poquito de tintes monstruosos o sobrenaturales. La de Del Crepúsculo al Amanecer, From Dusk Till Dawn, escrita por Quentin Tarantino y dirigida por Robert Rodriguez, tiene partes que me gustan mucho. Curiosamente me gusta mucho la parte de los forajidos, la parte de los ladrones que se vuelven asesinos y secuestradores, que son obviamente Quentin Tarantino y George Clooney. Esa parte me gusta mucho. Ya cuando vemos a los vampiros, como que funciona, pero a medias, no me encanta. O sea, en verdad no me encanta. La película de Alien, soy gran fan, obviamente, de James Cameron, que igual no es de terror, es más como de acción, pero es una secuela de Alien. Podría ser que algunos de ustedes la consideren terror. No sé si ustedes considerarían la película de Seven, una película de terror, creo que es terror psicológico. Creo que es una película, pues, más que nada de suspenso, pero digo, si la consideran de terror o horror, ¿no? Porque son horroríficas las cosas que hace John Doe, una de mis películas favoritas. Pues sí, yo no tengo muchas películas de... Wes Craven en general hace muy buenas películas. Scream 1 y Scream 2 son bastante buenas, a mí me gustan mucho. Halloween, la original de John Carpenter, es una joya. ¿Cómo se llama? La Cosa del Otro Mundo, The Thing from Another World, igual de John Carpenter, con este gran, gran, gran actor Kurt Russell. Me encanta esa película. Y de hecho la secuela, precuela, que igual se llamó La Cosa, The Thing, también me gustó. A ver, ¿cuál otra? Pues digo, serán las únicas que se me acuerdan en este momento, porque sí, les digo, no soy para nada gran fan de películas de terror. Dice, ¿cuál fue la película que más te asustó? Pues creo que fue El Exorcista, porque la vi muy chico. Y sí, o sea, me puso súper mal. El Exorcista, La Profecía me puso súper mal. O sea, de hecho, la primera escena, o una de las primeras escenas, que es cuando la niñera de Damien se suicida en honor a él. Hijo, me puso súper mal. Y no pude ver el resto de la película hasta mucho tiempo después. Y la primera película de... ¿cómo se llama esto? Viernes 13 también me puso súper mal. Entonces son las tres películas que me pusieron mal. Y hay una película que esta es imposible de conseguir. Pero si la consiguen, se los recomiendo muchísimo. Se llama Sleepaway Camp. Y es acerca de asesinatos en un campamento. Donde hay muchos niños. Así muchos niños, ¿qué te gusta? Hay por de 15 para abajo. Se van a este campamento. Y poquito a poquito hay gente que va muriendo, ¿no? Niños y adultos. Y nadie sabe quién está haciendo estos asesinatos. Al final, cuando se revela el asesino, bueno, a mí me puso la sangre helada. Me congeló la sangre, me congeló. No sabía qué hacer. Literalmente fui a checar a ver a mi mamá. Y mamá, nomás quiero decirte que si me pasa algo en la noche, es por culpa de Sleepaway Camp. Si las pesadillas son demasiadas, es culpa de Sleepaway Camp. Casi imposible de conseguir, pero fue la que más me asustó. En lo personal, la película que más me traumó fue El Exorcista e Evil Dead 2. Yo soy más del Exorcista. Evil Dead 2 me dio más risa que miedo. Pero me gusta especialmente la 2. La 3 es divertida y muy graciosa, Army of Darkness. Evil Dead 1 es como que demasiado chafa. Evil Dead 2 es bastante buena, pero no me dio miedo. Porque las vi muy pequeño en la tele, a pesar de que mis papás me la prohibieron. Y me regañaron por verlas. Una de mis películas de terror favoritas es la primera de Alien y Hellraiser. Me gusta mucho Alien. Hellraiser me llama la atención, pero no es una de mis películas favoritas. De hecho, yo creo que ni una de las películas basadas en libros de Clive Barker a mí me son de mi gran agrado. Como que las he visto, las tolero, creo que son interesantes, pero honestamente no es lo mío. Clive Barker y yo no de plano no es lo mío. A ver, y continuemos con las preguntas. Vamos a ver. Hola a todos en cabina, dice Omar Silva. Ya estamos conectados para escuchar el mejor programa de cómics que hay. Hoy quisiera que hablaran un poco de mi evento favorito de DC, DC One Million. Creo que ya hablé un poquito de él. Y básicamente, The Justice Legion A, que son los héroes del siglo 853, van al pasado para interactuar con los héroes del pasado, obviamente del siglo XX, XXI, y también para grabar el cerebro de Luisa Lane, para llevar la grabación del cerebro de Luisa Lane al futuro, hacer como un robot, si lo podemos llamar así, un robot hecho de un material especial que puede ser más cercano a humano, a pesar de que es un robot, programado con todas las memorias de Luisa Lane, para que este robot con conciencia de Luisa Lane se case con Superman, que ha estado viviendo en el sol desde el siglo XXI, del siglo XXII, ¿sí? Como el siglo XXI en adelante. Y se van a casar y todo el mundo está muy feliz. Es básicamente de eso se trata DC One Million. Es muy buena, es muy divertida. Es Grant Morrison regalándonos una historia muy interesante. Curiosamente, DC One Million, que sale a finales de los 90s, principios de los 2000s, si estoy en lo correcto, es la secuela de All-Star Superman, que sale muchos años después. Entonces, como que no sé cómo Grant Morrison puede trabajar así fuera de cronología. Pero bueno, todo bastante bien en DC One Million. El arte es bastante bueno. La historia es muy divertida. La recomiendo muchísimo. O sea, por cierto, para la plática de la mole de Alas Nocturnas, hubieras estado genial que fueras de Sexy Nightwing. Sí, me hubiera encantado estar de Sexy Nightwing, pero me dijeron los organizadores de la mole, que son Elías Ortiz y obviamente el arquitecto Septién, al igual que el encargado de las moderaciones, que obviamente es Everardo Ferrer, me dijeron: estás invitado a hacer nuestras moderaciones, solo te pedimos una cosa, el viernes de moderaciones te queremos vestido. Queremos que toda parte de tu cuerpo esté tapada, con la excepción de parte de tus brazos, o sea, querían manga corta, pero sí querían que estuviera todo tapado. Y obviamente me permitieron usar mi traje de Sexy Green Lantern para la plática de cosplay, porque dijeron, bueno, un chavo con cosplay en la plática de cosplay, pues no es extraño. Pero cosplay en una plática seria, o tan seria como yo puedo hacer las pláticas en Alas Nocturnas con Kyle Higgins y con Mark Wolfman, dijeron no. Y curiosamente fui disfrazado de Batman, o de Rockabilly Batman, cuando saludé a Mark Wolfman y a Kyle Higgins, y créanme, no estaban de humor. Entonces, qué bueno que no fui como Sexy Nightwing. Dice, llegando un poquito tarde, ya sería otra pregunta, que las primeras preguntas las mandó el 29 de octubre. Esta la mandó el 5 de noviembre, dice Omar Silva. Llegando un poquito tarde, pero ya estamos listos para el programa más perrón de cómics. Por cierto, esta vez quería hacer una pregunta un tanto más de ayuda. Pagué un autógrafo para Stan Lee, pero ahora no sé qué cómic llevar. Tengo Amazing Spider-Man 601, 606, 607 y el primero de la nueva numeración. ¿Cuál sería el más conveniente en llevar? Pues yo te diría, honestamente, que llevaras algo que él escribió. Porque hasta donde yo recuerdo, Amazing Spider-Man 601, 606 y 607, él no tuvo pues, muchas cosas que ver con ese cómic. Digo, sí, él fue el co-creador del Hombre Araña. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero, o sea, vamos a ver. Amazing Spider-Man número 601. ¿Ok? Vamos a ver qué sucede en Amazing Spider-Man 601. Sí, pues, compañero, o sea, si lo estoy viendo correctamente, entiendo por qué le quieres llevar este número, porque obviamente la portada de J. Scott Campbell está hermosa, es una sexy Mary Jane y el Hombre Araña columpiándose por fuera, pero pues no tuvo absolutamente nada que hacer Stan Lee con este cómic. Entonces, y pues obviamente el número uno de la nueva numeración pues es Humberto Ramos y Dan Slott. Yo lo que te hubiera recomendado, perdón que no leí tu comentario antes, era, hay una gran cantidad de cómics de Stan Lee que han sido reimpresos. O sea, de seguro hay un Amazing Spider-Man número uno reimpreso. De seguro hay algún otro número de Amazing Spider-Man escrito por Stan Lee reimpreso. Puedes buscar algunas reimpresiones en español de Stan Lee que no están muy caras. También está Ravage 2099, que es un pésimo, pésimo cómic, pero es un cómic que Stan Lee escribió. También está el cómic de Solar, el hombre del sol o algo así, o el hombre de no sé qué, que es un cómic bastante, bastante malo, que fue para una caricatura que también escribió Stan Lee. Están los cómics de Just Imagine, que está Just Imagine Batman, Just Imagine Superman, Just Imagine no sé qué, que Flash, Shazam, que son pésimos, son asquerosos, son lo peor que jamás he leído en mi vida, pero es trabajo de Stan Lee. Yo entiendo que muchos de ustedes pues dijeron, ¿sabes qué? Llevo un Spider-Man, llevo un Avengers, llevo un Hulk, de alguna manera u otra, o un Thor, de alguna manera u otra, Stan Lee tuvo algo que ver con la creación de estos personajes. Pero yo siento que, ¿para qué le piden que firme un cómic donde él crea el personaje, pero no escribe ese cómic? Entiendo por qué lo hacen, ¿no? Pero siento que, pues, no. Digo, este cómic de El Amazing Spider-Man número 1, de la nueva numeración, obviamente que te lo firme Humberto Ramos tiene un porqué. Que te lo firmen Stan Lee, yo no le veo un porqué. Pero bueno, cada quien tiene que tomar su propia decisión. Yo personalmente, aunque sea un cómic malo, le hubiera llevado uno de los de Just Imagine. Porque al final del día no es para que mi cómic suba de precio. Al final del día yo hago esto para tener la firma de uno de mis héroes. O de alguien que me cae muy mal, como fue el caso de Ron Mars, que le pedí que firmara, que autografiara mi traje de Sexy Green Lantern, a pesar de que pues, no me gusta su gran creación, por la que todo el mundo lo reconoce, que obviamente es Kal Reiner, pero dije, ¿sabes qué? Creo que sería bastante divertido si lo hago y honestamente, creo que lo logremos. A ver, aquí tenemos algunas preguntas de Edgar Peralta, si estoy en lo correcto, ¿sí? Edgar Peralta, y nos dice lo siguiente, que he escrito varias veces. Dice, aquí hay algunas preguntas que yo sí le contesté. Y estábamos hablando acerca de cómics de terror, que yo personalmente no soy gran fan de terror. Y obviamente las cosas de Alan Moore, de Swamp Thing las he leído, pero dice acá que, pues como todo hay buenos y malos, Alan Moore cuenta con un estilo, el universo de Lovecraft. Me imagino que habla de un cómic de Alan Moore llamado el Necronomicon. De hecho, aquí lo dice, me encantó el programa, que sin duda es más divertido en vivo. Solo una cosa, me hubiera gustado que hubieras hablado de Necronomicon, de Alan Moore, como cómic de terror, o Crossed, de Garth Ennis, o el cómic de Edgar Allan Poe, que editó Televisa hace tiempo, que fue ilustrado por Richard Corben. En fin, un saludote y espero escucharte, y si no me sale alguna emergencia, cirugía, consulta, Comic Manía, el programa más perrón de la radio online, dice que escuchará en Comic Manía. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no soy gran fan de cómics de terror, y por ende no he leído esos cómics que tú mencionas, y él me dice que sí, el Necronomicon de Alan Moore es la onda, y que el de Allan Poe, El de Edgar Allan Poe, son adaptaciones de sus poemas y algunas de sus historias cortas. De Richard Corbin es magnífico. Dice, ojalá puedas leerlos algún día. Digo, algún día lo haré. También dice Edgar, pregunta Joey, en Interestelar, ¿si van a Saturno por combustible helio 3? No. Hasta donde yo recuerdo, nunca cargan combustible en Saturno. De hecho, van a Saturno porque ahí está el wormhole, o sea, el hueco en el espacio que les va a permitir viajar a otras galaxias. ¿Y qué tal la escena del disco Ecreción alrededor de un agujero negro? O sea, ¿qué te puedo decir? Todo es bastante increíble, lindísimo, y aunque no entiendo la ciencia detrás de muchas de las cosas que vemos en Interestelar, me encanta el drama que se logró crear acerca de buscar la manera de salvar el mundo, agarrando a toda la humanidad y trasladándolos a otro mundo, donde esta vez esperemos no lo destruyamos de esa misma manera. Y ahora que tenemos el poder de utilizar la gravedad a nuestro antojo, puede ser que todo funcione. Para las personas que no han visto Interestelar, por favor, corran a verla, les va a encantar. El sol negro, que se refiere obviamente al sol negro, que es el agujero negro que aparece en algún momento en Interestelar. Vean la película y lo van a entender muy bien. De hecho, me gusta mucho lo que hacen con los rollos esos del tiempo, de que mientras más cercano estás a un agujero negro, el tiempo pasa a una velocidad diferente que al resto del mundo. Ese tipo de cosas me encantaron. Ese tipo de juegos de tiempo. Bueno, Interestelar es una joya. Saludos a todos. Dice, Teseo mató al Minotauro. Tienes toda la razón. Efectivamente, Teseo se enfrenta al Minotauro en el laberinto del Minotauro. Darth Maul, cuando peleó con Qui-Gon Jinn, ya estaba herido por una intensa pelea con unos Tuskens. Sí, el problema es que eso tal vez aparezca en alguna parte del universo expandido, pero no aparece en la película, hasta donde yo recuerdo. Y si pues, obviamente no aparece en la película, pues ¿cómo nos vamos a enterar? Pero bueno, aquí nuestro buen amigo Metalman dice, oigan, por aquí contestarán preguntas, soy su amigo Metalman. Lo digo porque cerraron el chat de la página de Comic Manía. Me imagino que por los tontos troles, le voy a decir que sí, efectivamente por eso fue. Sí, efectivamente, por eso fue. Y aquí puedes dejar tus preguntas. Aquí puedes dejar tus preguntas, mi querido Metalman. Ok. Bueno, entonces aquí ya resolvimos aquí las dudas de Metalman. Meses después, pero bueno, las cosas que ya las... Mientras ya las hayamos resuelto, es lo más resolvido, es decir. Es más, ya las resolvimos, es lo bueno. Ulises Mendoza nos dice lo siguiente. Saludos a todos del programa. Joey, ¿qué piensas de los anuncios de las nuevas películas de Marvel? Creo que hablamos de ellas. Dije que en general pues, les tengo fe a algunas, pero pues tenerle fe no significa nada. Me parece muy loable que quieran hacer una película de Black Panther, una de Doctor Strange, una de Captain Marvel, obviamente Carol Danvers. Qué chido. Pues, a ver si le sale, ¿no? Porque digo, por cada Big Hero 6, por cada Guardians of the Galaxy, pues hay un Hulk, ¿no? Y no la segunda película de Incredible Hulk que me encantó, pero la primera de Hulk es una basura. Las dos de Punisher son tristes. Y hasta donde yo veo, la de los Cuatro Fantásticos va a ser para llorar. Entonces, pues obviamente les deseo toda la suerte del mundo a estas películas de Marvel, porque mientras mejor salgan las películas, mejor para todos los fans. Pero pues, ¿cómo saldrán? ¿Quién sabe? Dice, saludos a todos. Gran programa de cómic, muchas gracias Ulises. Y también dice, hola Joey, con todo esto de Axis, ¿quién es Onslaught? No sé mucho del personaje. Bueno, como les estaba mencionando una otra parte del podcast, esta va a ser creo que la última pregunta que voy a poder responder antes de tener que cortar y empezar ya la parte del extra. Pero bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Onslaught es básicamente el lado malo de Magneto que infecta al Profesor X, saca el lado malo del Profesor X, se vuelve ultra poderoso y empieza a destruir el universo. Todo empieza cuando en Fatal Attractions Magneto le extrae todo el adamantium a Wolverine. Se enoja tanto Javier de la acción de su amigo Eric Lenscher que procede a entrar a su cerebro y borrarle el cerebro. En el acto de venganza, en el acto de agresión de borrarle el cerebro hasta a su ex mejor amigo, parte de la maldad, que se me hace muy tonto, pero bueno, parte de la maldad que existe dentro del psique de Magneto, se muda y entra al cerebro de Javier. Y poquito a poquito empieza a corromper a Javier, hasta que Javier queda total y completamente loco y se vuelve un villano. Este villano tiene poderes psíquicos tremendos, crea una armadura psíquica a su alrededor y se vuelve una criatura gigantesca, más grande que el mismo Hulk. Y dentro de esta criatura gigantesca, compuesta de pura energía psíquica, está el Profesor X y empieza a enfrentarse primero contra los Hombres X y después empieza a enfrentar contra todos los otros miembros del universo Marvel. Y lo que termina pasando es que los héroes del universo Marvel se tienen que sacrificar para poder destruir a Onslaught. Y resulta que todos los Avengers y los Cuatro Fantásticos tienen que entrar como un campo de energía que va a destruir a Onslaught. Lo logran y supuestamente los personajes se habían muerto, pero no mueren. Se van a otra dimensión creada por el hijo de Reed Richards. Su nombre es Franklin Richards. ¿Okay? El niño es tan poderoso que crea un mundo alterno en otra dimensión donde los Cuatro Fantásticos y los Avengers pueden empezar sus vidas desde cero. Y es desactivado Onslaught. Pero la maldad que es Onslaught queda en el cerebro del Profesor X cuando el Profesor X muere en Avengers contra X-Men. Y Red Skull toma el cerebro de Javier para poder darse poderes psíquicos. Matan al Red Skull. Cuando el Red Skull regresa a la vida, él ahora tiene todos los poderes de Onslaught. Y básicamente es lo que sucede con ese villano. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos a Teodoro Manuel Guerrero, que nos dice lo siguiente. Dios mío, nos dice mucho. Dice, buenas tardes a todos en cabina. Un saludo a nuestra querida Lorna, al gran Bernardo y al gran Joey, el único hombre que no acumula años, acumula músculos. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Teodoro. Dice, sé que mucha gente no entiende a nuestros héroes preferidos. Todos quieren que Superman asesine a Batman, que se me hace muy tonto. Leí un poquito muy rápido. Todos quieren que Superman asesine o que Batman tenga una relación homosexual con alguien. Pero podrías decirnos las lecturas esenciales, quizás no sean las mejores como tal, que has repetido cientos de veces tu tops de historias de Batman, pero las que reflejen lo que es ser un Batman y qué es ser un Superman, las que necesitemos leer para entender a nuestros héroes y que la gente no crea que cosas asquerosas como Batman The Deal muestren a él. Verdadero Batman. Batman de Deal no muestra a Batman. Muestra una idea muy extraña de lo que los escritores, dibujantes, creyeron que Batman podría ser. Y créeme, Batman no tiene una relación homoerótica con el Joker. No hay manera ni posibilidad. Lo único que quiere hacer Batman es detenerlo y curarlo. Es lo único que quiere hacer. No quiere tener absolutamente otra cosa que ver con él. Un saludo a todos y ojalá me haya explicado bien. Y un agradecimiento especial por siempre responder mis dudas en Twitter. ¡Shazam! Muchas gracias por contestar mi pregunta. Perdón por lo largo de la pregunta. Tranquilo, Joby. Nunca te mandaría esas cosas. Sería raro hacer eso. No sé a qué se refiere. Pero bueno, no te preocupes. Te perdono. No sé qué haya sucedido ahí. Pero bueno, en general, creo que ya te respondí esta pregunta. Pero bueno, en el caso de Superman, una muy buena historia que podemos leer para entender a Superman sería su origen de Man of Steel, que es bastante bueno, o su origen Superman Secret Origin, que también es bastante bueno, o finalmente ya sea Superman for All Seasons o All-Star Superman. Creo que esas cuatro historias nos definen muy muy bien quién es el Hombre de Acero. En el caso de Batman, obviamente tendría que ser Batman The Dark Knight Returns, Batman Año 1, y también sería tal vez Long Halloween, otro de los clásicos de Batman, que nos explica qué tipo de personaje es Batman, quiénes son sus amigos, quiénes son sus enemigos y el por qué él hace lo que él hace. También otra muy buena historia sería The Untold Legend of the Batman. Es un cómic bastante antiguo, un poco difícil de conseguir, pero también nos explica básicamente quién es Batman. También está Blind Justice, que creo que también nos explica más o menos qué tipo de personaje es Batman, por qué hace las cosas que tiene que hacer. Y pues bueno, son las que se me ocurren en este momento, que son como las más clásicas, más fáciles de conseguir, que definen mucho de lo que Batman es y lo que todos tenemos que entender que haría y pues, que no haría. Pero bueno, a ver, Laura dice, nos escribió también una cantidad gigantesca de preguntas. Vamos a ver si les puedo responder todas. No creo que haya manera ni posibilidad porque tenemos solo 3 minutos. Creo que ya se va derechito al extra. Israel Calderón nos dice, antes que nada, saludos para todos los que hacen este excelente programa con mi querido. Bueno, muchas gracias, mi querido Israel. Joby, ¿has leído la versión que corre por internet de que en la serie Gotham realmente Oswald Cobblepot es él, si no es realmente el Joker? Espero tu opinión. Ah, ok. Aparentemente lo que está pasando y está corriendo por internet es lo siguiente. Que el personaje ahorita que está saliendo en Gotham, que se hace llamar Oswald Cobblepot, alias el pingüino, en realidad descubriremos que es el Joker. No creo que sea así y te voy a decir por qué. El personaje del Joker es un personaje demasiado importante que creo que van a dejar un ratito antes de presentar a alguien que podría ser el Joker. Uno. Dos, se ha establecido varias veces que la edad entre Bruce Wayne y el Joker es bastante cercana. Sería como que, no sé, como un poquito tonto presentarlo en este momento, pero bueno, cosas peores han sucedido. El personaje se llama Oswald Cobblepot. Le dicen y le apodan el pingüino, y ahorita ya le rompieron las piernas y ahora ya camina como un pingüino. Entonces yo creo que serían, muchas cosas tendrían que pasar para que este personaje dejara de ser el pingüino y se volviera el Joker. Le tendrían que arreglar las piernas, le tendrían que cambiar la nariz, porque la nariz del Joker es un poco diferente. Le tendrían que cambiar algunas cosas visuales para que, o sea, su cabello, por decir, que tiene un cabello así como muy parecido a lo que tendría un pingüino, por decir, o una caricatura de un pingüino. Entonces yo creo que tendrían que cambiar muchísimas, muchísimas cosas para que él, de un momento a otro, se volviera el Joker. Digo, no, no creo que sea. Si lo dicen porque el tipo tiene el físico parecido al del Joker, bueno, también Edward Nigma en la serie tiene un físico muy parecido al físico del Joker. Es delgado, es alto, tiene una sonrisa muy pronunciada, tiene una mirada de locura. Entonces, pues obviamente, ya tienes dos actores que podrían fácilmente ser el Joker, pero cada uno ya tiene un papel, cada uno ya tiene algo asignado. No creo que de la nada lo cambien, porque, pues, o sea, honestamente no creo que logren gran cosa. Pero bueno, tú sabes que en internet primero sacan la mayor cantidad de tonterías, a pesar de que no tengan base en la realidad, con tal de nomás decir, opinar o quejarse. Pero bueno, damas y caballeros, veo que ya pasaron 30 minutos, es tiempo de despedirme. Ha sido un placer hacer esta versión de Comic Manía para todos ustedes. Fue una versión rápida, fue una versión hecha corriendo con mis amigos, pero la cosa era que ustedes tuvieran sus 2 horas y media los 2 días que no voy a estar aquí en el DF. Ya tienen sus 2 horas y media, son nuevos programas. No estamos repitiendo absolutamente nada, estos son puras cosas nuevas. Me iré en este momento y continuaré haciendo el extra para todos y cada uno de ustedes. El extra puede durar lo que tenga que durar, pero el día de hoy, sin falla, resolveré todas las dudas que ustedes han tenido. Gracias por ser tan pacientes, muchísimas gracias por todas sus preguntas y nos vemos próximamente. Va a haber programa esta semana, que sería 17, estamos hoy, 18, 19, el 19 va a haber programa. Y los próximos 2 programas que siguen van a ser obviamente grabados, que son estos que estamos grabando. Y después regreso el día 4, entonces el 7, 4, 5, 6, 7, 8. Qué malo soy para las sumas y multiplicaciones. Son 7, 8, 9, 10, 11. El 11 sí va a haber aparentemente creo que sí va a haber programa en vivo. Pero pase lo que pase, les prometo tratar de que, aunque sea pregrabado el programa, mínimo sea un programa nuevo para que ustedes no tengan que escuchar cosas repetidas. No les quito más su tiempo. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Nos vemos próximamente en el Comic Manía Extra. Adiós.